La órbita de Endor. Rasga el tejido de la realidad. El portal está abierto. Prepárate para cualquier cosa. La órbita de Endor está a punto de desencadenarse. Un hechizo auditivo que enviará tu mente a un nuevo cosmos. Tienes las armas, tienes poderes, tienes la actitud. Los desafíos no serán un problema. Adéntrate en el programa que desatará la magia a tu alrededor. Es hora de la fantasía y la ciencia ficción. Es la hora de Lode. La órbita de Endor. Con Antonio Runa. ¿Y si yo os preguntara qué es la órbita de Endor para vosotros? ¿Qué me contestaríais? Para muchos de vosotros, y lo sabemos por la cantidad de mails y mensajes que nos habéis enviado, somos un entretenimiento eficaz. Hay gente para la que somos mucho más que eso. Hay verdaderos apasionados de Lode, gente que nos considera sus amigos, parte de la familia incluso. Para algunas personas somos ese podcast que se descarga únicamente cuando el tema les llama la atención, y no ocurre muy a menudo. Puede que incluso no acaben de escuchar el programa entero. Unos pocos nos consideran una suerte de competencia, de enemigo al que abatir, un obstáculo o no sé qué otra paranoia de calibre similar. Y es que para muchos, nosotros somos nuestras descargas. La órbita de Endor son tantas mil descargas semanales y el puesto X en el ranking este o aquel. No hay más. Todo se reduce a eso. No importa el pozo que deje el programa en nuestros oyentes habituales, los amigos de nuestro podcast que se descargan lo que sea que decidamos subir, o al menos de manera muy frecuente. Da la sensación de que muchos se descargan el programa a punta de pistola. Que para esta clase de individuos lo desea solo un número es algo terriblemente injusto. Que esos 5 dígitos nos incluyan en una categoría indigna, que ahora seamos los divos, las estrellonas, es un desprecio inmerecido. Más aún cuando nuestra actitud ha sido siempre la misma. Cuando teníamos 1000 oyentes y cuando pasamos a 10.000. No ha habido cambios de personalidad. No hemos pasado a comportarnos de otro modo. Si antes éramos unos tal o unos cual, ahora seguimos siéndolo, no por las descargas, precisamente. Pero desde la perspectiva de este grupo de sujetos, las descargas nos han cambiado. Pues no, amigos. Lo que ha cambiado es la lente de esas gafas con las que deciden ver el mundo estos ejemplos perfectos de suspicaces profesionales. Los fríos números, que no son prueba de nada y menos de calidad, pero cuando uno es transgresor y dice lo que piensa sin que le importe lo que opine este o aquel, y le oyen 200 personas, es alguien auténtico. Si unos años después sigue haciendo exactamente lo mismo, pero le pueden llegar a escuchar 20.000 o incluso 40.000, como nos ha ocurrido en casos contados, ese podcaster se ha convertido de repente en un sobrado pagado de sí mismo al que se le ha subido a la cabeza el éxito. El mensaje es idéntico al que proclamaba al principio de su trayectoria. No es un tío diferente, sigue siendo el mismo personaje, pero un dígito más parece marcar una diferencia importante para según qué gente. Además, vamos a ver, ¿qué es eso del éxito? ¿El éxito lo marcan los números? Eso es lo que dicen los que anhelan esos números, pero no los tienen. Yo creo que el éxito verdadero lo marca un simple correo de un único oyente que te cuenta su vida, cómo conoció tu podcast, cómo se enganchó, su ritual de escucha y el modo en que le afecta. Ese oyente al que le amenizamos la ruta al volante, el turno de noche en el trabajo, los 5 kilómetros que corre a diario o cualquier otra circunstancia en la que permita que tu voz y la de tus compañeros le hagan la rutina diaria más llevadera, que disfruta de una especie de magia que entra en comunión con los contertulios del programa. El éxito es que alguien te diga que la labor que realizas le endulza la vida. No importa cuántos te manden mensajes parecidos, con uno que lo haga ya lo has logrado, amigo mío. Los otros 12.000 oyentes silenciosos pasan a un segundo plano. Porque esto no va de récords, ni de matemáticas, ni de quién la tiene más grande. Que en determinados círculos no se tenga en cuenta el inmenso trabajo que aquí hace todo el mundo. El tiempo que invertimos cada uno de nosotros, el mimo que le ponemos, el contacto con nuestros oyentes, que todo eso sea eclipsado por una simple cifra, nos dice mucho de esos que tanto hablan y me lleva a lanzar un mensaje que espero no se malinterprete y llegue a todos vosotros con total claridad. Nadie de este equipo hace lo que hace en este programa para conseguir numeritos. Lo hace por otros motivos. Lo de los números mola, no voy a decir que no. Quizá los ansías cuando tienes cifras inferiores, pero cuando alcanzas ese dígito de más te das cuenta que lo importante no es eso. No somos nuestras descargas. Los que de verdad aprecian lo que hacemos cada semana desde hace más de 4 años lo saben. No nos sentimos más importantes que otros y por ello pensamos que nuestras parrafadas son más profundas. Siempre que hemos querido decir algo lo hemos dicho. Cuando nos oían 4 gatos y ahora. Y nunca lo hemos hecho para importunar a nadie. Pero si nos apetecía hablar de algo, no nos íbamos a callar, teniendo un micrófono delante y aún libertad de expresión. Nos hemos guiado siempre por nuestros instintos. Jamás hemos visto qué hacían otros o cómo podíamos superarles. Cuando grabamos no hay más podcast que el nuestro. No hay enemigos a batir. No funcionamos así. Nosotros a lo nuestro. Al menos vosotros, y ahora me refiero a los genuinos loaders, nos hacéis saber a través de vuestras muestras de afecto que el camino que nos marcamos es el correcto. Vuestra visión es la que nos importa. Y sirvan estas palabras de agradecimiento por hacernos sentir tan arropados. En el programa formato magazine de hoy, tras las 4 ediciones monográficas anteriores, tenemos un montón de contenidos. Comenzaremos con un dossier muy particular sobre las máquinas de pinball, esos mamotretos tan ruidosos y básicos, que eran fuente de diversión para toda una generación en los bares y en las recreativas. ¿Pero las pinball siguen vivas? ¿Será este un ejercicio de pura nostalgia? ¿O ese tipo de maquinones aún tienen algo que decir a día de hoy? Bueno, pues vamos a comprobarlo junto a Rafa Martínez. Y también tendremos un libro más película, ese formato de sección que nos permite seguir incluyendo literatura mientras lo sumamos a cine. En esta ocasión, junto al coronel Kurz y un servidor, vamos a analizar el relato de Robert A. Heinlein, Todos ustedes zombies, que no va de zombies, sino de viajes en el tiempo, y de la genial adaptación cinematográfica Predestination, que en este país se ha saltado el estreno en la gran pantalla para salir directamente a la venta en el mercado doméstico, una de estas maniobras comerciales del todo cuestionable para las distribuidoras españolas. La película es cada vez menos desconocida, pero todavía no cuenta con la popularidad que se merece en nuestra opinión y que en este programa vamos a encargarnos que conozcáis, los que aún no sepáis, qué es esto de Predestination. Como veis, no siempre hablamos de películas que conoce todo el mundo. Además, hoy estará Juan Méndez por aquí con su breve pero intensa sección y en el bloque final os regalaremos un bloque de puro metapodcast que espero sea de vuestro agrado. Servirá para meteros en la tramoya, en el backstage de la órbita de Endor, un extra tan particular que no sé yo. En fin, escuchadlo y luego ya nos contáis. Es lo que hay, la órbita de Endor comienza aquí y ahora. Venid con nosotros, que os va a gustar. Toda la música que escuchas en la órbita de Endor pertenece a artistas que amparan su trabajo en licencias Creative Commons. En la recta final de este audio se citarán a los artistas que han intervenido en esta edición. está a punto de comenzar nuestro dossier, un dossier muy particular, un dossier que yo no sé dónde encuadrar. No hay ninguna sección de la órbita de Endor donde pueda meter esto, así que lo vamos a dejar así en plan dossier al aire libre, lo vamos a soltar y a ver, y donde caiga, pues ahí se queda, como la petanca. Espero que algún día ningún colaborador me diga, ¿y si hablamos de la petanca? Porque eso me haría quedar ya, parecer demasiado viejo, eso es de los viejos. Y eso que ya me siento muy viejuno en muchas ocasiones. Rafa Martínez, bienvenido. Pues encantado otra vez de estar aquí en la órbita. Y la verdad es que es una sección, llevas tu razón, porque no es videojuego, no es lúdico, es bastante friki. Y yo, pero sobre todo, a ver, los oyentes de la órbita de Endor y que ya tenemos cierta edad, nos va a refrescar y nos va a recordar una cantidad de, valga la redundancia, si me la perdonáis, de recuerdos otra vez a la cabeza nos van a venir, que de aquellos salones recreativos, arcades o de bares donde nuestros padres pues nos daban una moneda para que nos jugáramos, para que pasáramos el tiempo. Pero claro, como las máquinas arcade, que es de lo que más se solía hablar, lo hace cualquier podcast y nosotros somos la órbita de Endor, que vamos al más difícil todavía, pues ¿de qué vamos a hablar? De los pinball, de aquellas maquinitas de bolas, que no era petaca, pero también había que derribar objetivos con nuestra habilidad y desde la distancia, que pues está resurgiendo ahora con una fuerza tremenda y que seguro estoy que le va a abrir la curiosidad y la mente a más de una, a más de un oyente. De todas formas, decir pinball para mí es meterse en el universo de los bares castizos de aquí, de los barrios de mi infancia, de los bares estos en los que había mucho kinky y mucho tal. No sé, yo no los he llegado a disfrutar demasiado porque siempre había gente así, malas compañías, ¿no?, que decían mis padres. Y no me arrimaba demasiado. Me da la sensación de que a lo mejor me he perdido mucho, ¿no? Yo ya estaba con el asunto de las recreativas, que me gustaban un pelín más y que se encuadraban un poquito más dentro de los márgenes de mi edad, de los niños y un poco de mi generación, y el pinball ya estaba dentro de no sé, a lo mejor era para los quinceañeros, yo todavía no estaba en esa edad, y cuando ya llegué a esa edad, pues ya no lo había pillado el gustillo, ¿no? No sé, pero en fin, me retrotrae a unos tiempos en los que España era muy distinta. Cuéntanos un poco tu experiencia, Rafa. Pues la mía también ha sido, tardía, ¿eh? Yo debo de reconocer que aunque sí que me gustaba el pasarme por los arcades o por los bares, yo a las máquinas de vamos a hablar de pinballs o también otros nombres, que es las máquinas de flippers o incluso máquinas de petacos, muy conocido en España, o la máquina del millón, luego explicaremos por qué, esos nombres son puramente españoles. Si nos escucha alguien de Sudamérica, si le hablamos de petacos no tenga ni idea de lo que estamos hablando, luego explicaremos por qué. Pero que es cierto que, claro, llamaba mucho más la atención un videojuego o una maquinita que una máquina de estas. Y luego, ¿por qué no decirlo? Era mucho más accesible y mucho más fácil, pues no sé, jugar al Final Fight o jugar al Street Fighter, que echar una moneda que llegaban incluso a valer en torno a las 100 pelas, aunque te daban a lo mejor dos créditos, pero bueno, era mucho más caro jugar a las máquinas de pinball que a las máquinas arcade recreativas. Y en aquella época, que nuestra economía era bastante escasa, pues siempre tirábamos antes a los juegos de vídeo. A mí la verdad es que ha sido algo que me ha venido ahora, Antonio, no te puedo engañar. Yo, a raíz de empezar a jugar con un emulador, me he empezado a meter un poquito más en este mundo y debo confesar que al final he acabado metiendo una en casa y conociendo a gente extraordinaria dentro de este mundillo y cuando, pues, como pasa cualquier afición, ¿no? Con una cantidad de personas que le tienen devoción a esto, que están intentando recuperar trastos, porque la mayoría ya con el tiempo que ha pasado y con unas habiéndolas cuidado de una forma deficiente, pues están intentando recuperar un legado que está volviendo a resurgir, ya te digo, aunque solo sea por el puro y mero afán de coleccionismo. Hoy vamos a dar una pincelada muy por encima porque este es un mundo densísimo y a los que son muy expertos, yo pues ya desde inicio les pido perdón en el sentido de que seguro que no vamos a tocar mucha o no vamos a profundizar en según qué historia. Pero como lo que queremos es entretener a la gente y vamos a contar varias anécdotas que son bastante divertidas del mundillo y bueno, pues eso, una pequeña pincelada para que nuestros oyentes tengan otra vez el sonido de las campanillas que les vuelva a resonar en sus oídos. De hecho, yo recuerdo haberme fabricado un pinball casero con una madera, luego le ponía unos clavos y unos clavos, digamos, de algún modo haciendo los marcos de lo que iban a ser el pinball, y a esos tornillos luego les ponía unas gomitas de estas elásticas, ¿no? Entonces luego metíamos una canica y subía para... En fin, es que es difícil de describir así con palabras, pero yo me llegué a fabricar el mío propio. Luego las típicas paletas que cuando apretabas el botón se subían para arriba, pues eran pinzas. Pasa que las movías a mano aquí, en plan un poco... Era un poco cutre, las cosas como son, y no tenía la misma gracia, pero hasta éramos tan imaginativos. En aquella época nos hacíamos nuestros propios juegos con cuatro cosas. En fin, lo que se suele decir, que ahora queda tan, tan mal, queda tan de abuelete, de cebolleta... Pero es que es así, realmente en aquella época teníamos tan poco material que teníamos que darle a la imaginación. De todos modos, ¿esto de dónde surge? Porque el asunto del pinball, si tiene un origen, yo espero que me sorprendas con este tema, porque me imagino que nace mucho antes de que nosotros siquiera seamos una idea en la mente de nuestros padres, y posiblemente nuestros padres tampoco existieran. ¿O qué? ¿Cuál es la historia de esto, Rafa? Pues efectivamente, como todo lo que sorprende al final, pues es mucho más antiguo de lo que nos podemos imaginar. Se ha llegado al acuerdo, por así decir, entre todos los historiadores, que el origen es francés y viene de un juego que se llamaba Bagatelle, que aproximadamente era muy famoso en el siglo XIX, pero ya se hablaba que Luis XIV en Francia ya tenía una mesa de Bagatelle y todo en Versalles. Joder, fíjate que yo pensaba que digo, ahora se remonta a los años 40. Me cago en 10, o sea, al siglo XIX. Pero esto es el embrión, ¿vale? No podríamos hablar de pinball. Es un juego que se llamaba así, que consistía en lanzar una bola desde arriba en un tablero que estaba inclinado, y la bola iba recorriendo un circuito donde iba activando pues una serie de mecanismos y haciendo pues eso, lo que viene siendo una serie pues eso de cosas y de diversiones, ¿no? Para lo que es la bola. Entonces, esto es el Bagatelle, es la madre o el padre de lo que va a ser luego más tarde el pinball, que se va a perfeccionar en América, principios del siglo XX. Y entonces lo que deciden es, bueno, pues que la bola la vamos a ir guiando con una serie de clavos y de chinchetas, y de ahí el nombre, que es, como todos sabéis, en inglés la palabra clavo o chincheta es pin, y más la palabra ball, todo junto, pinball. Pero el pinball, por así decir, nace en el año 1931, donde un tal David Gottlieb, que más tarde va a ser el presidente de uno de los mayores fabricantes de pinball que hay en el mundo, o bueno, que había en el mundo, presenta la Buffel Ball, que está considerada la primera máquina de pinball, como os digo, que se construye y además se vende a nivel masivo y se fabrican más de 60.000 unidades. Entonces podríamos hablar que el origen del concepto de pinball es muy anterior, incluso del siglo de hace dos siglos, pero es en 1931 cuando nace la primera máquina de pinball, o la primera mesa de pinball. Y se parecía mucho a lo que luego después acabó reconociendo como pinball más adelante, o era otro rollo completamente distinto. ¿El diseño era parecido? ¿Era igual? ¿O cómo iba eso? Sí, era un diseño bastante parecido a lo que luego veríamos. Tenemos que tener en cuenta que el pinball ha evolucionado muchísimo, y luego es un arte que los creadores tenían su fama. Incluso había nombres de la industria muy conocidos que trabajaban, o diseñadores que trabajaban no siempre para el mismo fabricante. Y porque el pinball sobre todo es imaginación, es decir, bueno, pues si la bola golpea en tal sitio, que gire una caja, entonces aparece un imán que levanta la bola y dispara una diana. Entonces todos esos genios de ingeniería, que en muchas mesas, son auténticas obras de arte, de la ingeniería y de cómo se calentaba la cabeza, mucho más o casi como hacíamos nosotros cuando éramos pequeños, es lo que va a hacer evolucionar el pinball durante el largo de los años. Y bueno, pues que uno introduzca en un año cualquier tipo de juego nuevo, y eso luego ya se va a reproducir en escala en todos los demás. Pero sí, yo en esta máquina ya había sus flippers y se podía jugar más o menos como si fuese un pinball de los últimos que se están fabricando. De todos modos, ¿cuántos tipos de pinball había? Porque me refiero, la ambientación o digamos el modo en que estas... No, digamos que todas las máquinas eran más o menos las mismas, pero luego lo que era el fondo, la historia, entre comillas, aunque no sabía muy bien cómo decir esto, la ambientación de la máquina era muy distinta. Yo vi desde pinball de boxeo, de fútbol, de coches, de cualquier cosa valía, ¿no? Si salía una película, yo vi de los Goonies, vi un montón de películas que salían, sacaban su propia máquina de pinball, pero aparte de unos dibujitos en pantalla y poco más, seguía siendo todo lo mismo, ¿no? El gran surco con el que tú le dabas a la palanca a la bola, iba hasta arriba y luego a partir de ahí caía. O sea, básicamente las máquinas no cambiaban. Pero sí que tenía todo tipo de ambientación. ¿Se podía diferenciar diferentes categorías de pinball o eran todo lo mismo con un fondo diferente y ya está? No. Podríamos hablar básicamente de, digamos, tres tipos de pinball, ¿no? Los vamos a clasificar en función de la edad, en función de los años. Pues vamos a tener la primera edad de los pinball, que estaríamos hablando de los años 60, 70, y que serían los electromecánicos. Pues eran unos pinball muy rudimentarios, donde el juego... Lo primero es que era un poco tramposo, porque los fabricantes, claro, lo que querían era recaudar mucho dinero. Luego lo que nos dejaban eran unos huecos enormes y eran muy reconocibles porque los marcadores eran de rodillos y esos ruidos que hacían cataclón, cataclón, cada vez que se movía el rodillo, y las campanillas, que vale, luego se ha reproducido siempre en los demás pinballs. Pero muchos han sido luego con sonidos digitales o digitalizados, pero esto no, esto eran campanas de campanas, donde, pues como cuando la del boxeo le golpea, y en este caso era igual, todo era mucho más mecánico. Sí que es cierto que tenían componentes eléctricos muy vastos, muy rudimentarios, para poder mover todo lo que sería, pues eso, tanto las puntuaciones como todo lo que llevaba, pero esos eran los más artesanales. Y como digo, pues están vigentes aproximadamente hasta los años 70, y en los 80 ya viene la revolución de la electrónica, donde se pueden empezar a meter en este tipo de máquina circuitos integrados que sean, pues hagan cálculos complejos. Yo creo que la mayoría de nuestros oyentes van a recordar este tipo de pinball, lo de los años 80, y que se van a llamar de display de LED de 7 segmentos. Eran los más famosos aquí en España, pues estaba el Canasta 86 y el Lab by Lab, que creo que estaba en todos los bares de España, había un Canasta 86 o un Lab by Lab, y además estaban fabricados aquí en España. Y luego ya por último, que son los que mucha gente recordaría, pues tendríamos los de los años 90, que son los pinball de pantalla de matriz de puntos, o los de DMD, que eran, pues eso, los que estaban en los años 90, son los que más inspiraban en las películas del momento, como bien has comentado tú. Tenemos ejemplos, pues, de los más reconocibles o de los que la gente más se acuerde, estaba de Indiana Jones, teníamos de Star Wars, ha habido bastante, luego contaremos una anécdota muy curiosa que le ha pasado a todos los pinball de Star Wars, no sé, desde la película de Congo, por ejemplo, que era malísima. Yo ese juego de pinball lo recuerdo porque estaba en una cafetería cercana de mi casa, o de Jurassic Park también. Y luego había otros que la licencia o la ambientación en la que se inspiraban era totalmente suya, novedosa. No tenía comprado ningún derecho de ninguna licencia. Y ahí es donde entraban los que comentas tú. Pues había, por ejemplo, inspirados en juegos de golf o inspirados en la magia, ¿no? Que sería el Theater of Magic. O hay uno que es muy, muy conocido, que está inspirado en los goblins y la Edad Media, que se llamaba Medieval Madness, y que es una de las máquinas a día de hoy más difíciles de conseguir. Luego, por último, y ya como último retazo, pues hubo un intento de mantenerlos vivos y una de las empresas que se llamaba Williams intentó crear aquí un clon entre videojuego y pinball, que lo que incluía era una pantalla de tele, se reflejaba en el cristal del tablero y jugabas tanto con una especie de videojuego que te iba proyectando la pantalla en ciertos momentos si acertabas a unas dianas concretas en el juego, y también pues al pinball. Era una mezcla de los dos, pero solo se llegaron a crear dos modelos. Uno fue el Attack from Mars y el segundo, que casualmente fue pues el episodio 1 de Star Wars, de la amenaza fantasma. A raíz de aquí, esta empresa, ya que era la más importante, decidió cerrar y la industria, que prácticamente se fue a pique, quedando ahora de reconocido prestigio un único fabricante que es el único que sigue haciendo máquinas de pinball inspiradas en los de los años 90 con la matriz de puntos DMD, pero que sigue gastándose licencias del estilo pues de los Vengadores. Ha sacado pinball del Señor de los Anillos, o incluso uno de los más recientes, que ha sido de la serie de Walking Dead, y también pues están inspirados en bandas de música. Ahora hay uno de AC/DC, muchos recordarán el de Guns N' Roses, el de Who, en fin, que la temática podía ser absolutamente de lo que se le ocurriera al que estaba diseñando la mesa. De todos modos, me has dejado un poquito así expectante con las anécdotas que ibas a contar sobre las máquinas de Star Wars, algo que le pasaba a todas las máquinas de Star Wars. ¿Qué era eso que le pasaba? Pues esto es una leyenda urbana que a mí es una de las cosas por las que yo quería hacer este dossier, era para poder contar esta historia. La tenía aquí reservada para cerrar con ella el dossier, pero bueno, ya que me lo preguntas, siento deciros que Star Wars está agafado en el mundo del pinball. O sea, hacer un pinball de Star Wars automáticamente supone el cierre de la empresa que lo está desarrollando. Y ha habido muchísimos pinball de Star Wars a lo largo de la historia, pero traen muy mal fario, por lo que sea. De hecho, yo tengo aquí apuntado para que veáis los ejemplos, ¿no? Pues en el año 1980 hubo una empresa australiana que se llamó Hankin y sacó un modelo basado en la segunda parte de la trilogía original del Empire Strikes Back, y fue el último que sacaron. Pero luego, pues, por ejemplo, Sega Sassoni, que era una empresa española, en el año 1987 también compra la licencia, saca un modelo de Star Wars y también fue el último que fabricaron. Pero no quedó aquí. En el 92 Data East se atrevió también a sacar uno de Star Wars, que es muy muy conocido, fue muy popular y mucha gente jugaría con él, pero acabó cerrando también al cabo solamente de un par de años. Sega, la mítica creadora de los videojuegos, se llegó a gastar un pastón para crear una división de pinball en los años 90, pensando que ese iba a ser el futuro. Y a que no sabéis cuál fue el último pinball que desarrolló en el año 1997, pues efectivamente, un contrato que firmaron con George Lucas, multimillonario, donde querían llevar toda la trilogía, y esta fue la última mesa. Lo más cachondo es que la que hemos comentado antes del episodio 1 de la amenaza fantasma fue la última mesa también que Williams y Gottlieb, que eran los mayores fabricantes de la historia y que tenían casi 50 años de historia, pues fue la última mesa con la que cerraron, donde tuvieron que cerrar su fábrica. Y joder, casualidad también que después de 50 años realizando pinball, de haber sido los más reconocidos fabricantes, pues qué casualidad que fuera una máquina basada en el universo de George Lucas la que lo cerrara. Hombre, es que la amenaza fantasma tiene que traer gafe por fuerza. Pero bueno, sí, sí, pero mira, el colmo de los colmos, Antonio, es que hubo una empresa brasileña que no le compró los derechos a George Lucas, pero creó una, se llamaba Diverama la empresa, por si queréis buscarlo. Pero consiguió, o sea, como no conseguía la licencia de Star Wars, dijo, bueno, pues hago una copia. Y entonces, en vez de llamarle Star Wars, le llamó Star Battle. Luego colgaré algunos dibujos porque son graciosísimos de donde simulaban a Luke y a C-3PO. Pero claro, pues no podían ser, eran muy distintos. Y qué casualidad que hasta copiando, ya no era Star Wars, era una copia de Star Wars, pero tampoco pudo sobrevivir a la maldición y acabó cerrando. Así que si alguno quiere hacer un pinball, que se piense otra licencia, porque probablemente sea el último que haga. Sí que es cierto, esto es muy conocido dentro del mundo del pinball, pero sí que es cierto que hay alguna licencia que nos hemos permitido para poder contar la historia. Sega es cierto que sacó luego una máquina después, pero prácticamente todo, y también vamos a ser sinceros, joder, todas las fabricantes de pinball han acabado cerrando, ¿no? No es culpa de Star Wars, es culpa del mercado. Pero bueno, sí que es gracioso y es cierto que prácticamente todos los que van cerrando, su última máquina era una máquina de Star Wars. Madre mía. Una preguntita. Tú que jugaste mucho, yo jugué bastante menos. Lo de los meneos, lo de... Pues claro, tú tenías un botón a cada extremo de la máquina. A medida que iba cayendo la bola, pues ibas dándole ahí a los botones. Pero realmente, lo de pegarle meneo, lo de pegarle hostias a la máquina, ¿servía para algo o no? Porque verdaderamente, quiero decir, eran máquinas pesadas. Aún así, pues se llevaban cada viaje impresionante. Pero eran máquinas pesadas. O sea, ¿realmente servía para algo? ¿Para que la bola cambiara su trayectoria o se fuera donde tú quieras? ¿O era más, en fin, actitudes de la gente? Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, servía. Sea, sí, sí, había que... De hecho, los jugadores profesionales juegan golpeando la máquina. Y lo que sí es cierto, que todas las máquinas llevan lo que se considera la falta o el tilt, que si te pasas golpeándola, te va a tragar la bola, no te va a dar opción a que puedas mover los dos flippers de abajo, ¿no? Entonces, pero es obligatorio, cualquier jugador profesional o cualquier persona que quiera jugar un poquito al pinball va a tener que saber darle los golpes precisos. Y no solo nos referimos a las hostias con la mano abierta en los laterales de la máquina cuando veíamos que se nos iba por una de las aberturas laterales, que esas las hemos dado yo creo que todos, sino pues golpecitos en el canto o cuando tengo la bola parada, darle con algún puñetacillo en algún sitio estratégico que yo crea que la bola me va a servir para que se coloque mejor. O sea, que es parte del juego. De hecho, dicen los que saben de esto que cuando uno ve a un jugador profesional jugar al pinball, lo que va viendo es como casi como que baila con la máquina, ¿no? Que en todo momento pues está dirigiendo no solo la bola. Eso nos lleva, si quieres, a preguntarnos si esto es un deporte de azar, o bueno, deporte, no lo llamaría deporte, pero eso, los pinball, si son juegos de habilidad o son juegos de azar. Y ahí es cuando tú ves a la gente jugar que sabe de esto, te das cuenta de que realmente es un juego de habilidad donde el azar influye, pero prácticamente podríamos decir que el 80% es habilidad y hay un 20% que depende también de la bola, ¿no? De donde quiera ir. Hombre, vamos a ver, azar no, quiero decir, azar puede ser, las tragaperras, yo no sé si va por azar o no, porque hay gente por ahí que sabe cuando están cargados, no, soy un profano en ese tema, no me voy a meter, pero aquí, hombre, es todo inercia, gravedad, velocidad, en fin, es física pura, lo que pasa es que de ahí a que alguien sea capaz de controlarlo con esa precisión, pero ya te digo, hombre, el meneo más habitual era el golpe de pelvis en plan... postura sexual del perrito, para que nos entendamos, ¿no? Y entonces... Dios mío, no puedo creer que estemos hablando de esto. Pero sí, se le pegaba un meneo en plan tal. Sí, sí, era... Bueno, yo recuerdo compañeros míos que en vez de las bolas no se colaban por el acojone que tenía la máquina. Porque decía, es que como sí, ¿no? Huele la bola, me llevo otra hostia. Y cristales se han debido de romper muchísimo de hostias que les hayan dado. ¿Tú eres bueno con esto o no? No, qué va, yo era malísimo y sigo siendo malísimo. Yo de cuando era pequeñito, tampoco jugué mucho cuando era pequeño. La historia sí. Me ha cambiado ahora de mayor. Aunque el tema de los golpes sí que funcionara, ya te digo que si te sobrabas mucho, el dueño del bar te llamaba la atención y, y te pegaba una voz. Quiero decir que los dueños de los bares de aquella época eran distintos a los de ahora. Igual que los policías eran distintos, los profesores eran distintos, era otro rollo, ¿vale? Y no te digo nada, el actitud. Que guardaba el recreativo, ¿eh? Con ese mantel que le llegaba a la cintura lleno de bolsillos y de moneda, ese era el más peligroso, porque parece que los habían sacado todos de del mismo sitio, con el cigarro en la mano, unos 50 años, vos tosiendo todo el rato, y vamos, si tenías cojones, dale una hostia fuerte a la máquina, que salías con los pies por delante casi. De todos modos, vamos a ver, había también con esta, como no tengo tanta cultura sobre este tema, sí es verdad que con las recreativas estaba el típico chuleta, el típico kinky que venía con aquellas de la paso, la pantalla y tal, ¿no? O sea, que tiene huevos, o sea, si te pasas a pantalla y te vuelve a dejar la máquina, estás en un embolado mucho más difícil y complicado, ¿no? Pues la siguiente fase será más complicada. ¿También había de eso aquí en esto o no? Yo ya te digo que como no yo era más de observar a los colegas, pues nunca llegué a experimentar eso en carne propia. ¿Había de estos de te la paso? Qué tontería, ¿no? Yo creo que sí, porque además normalmente la zona de los pinball estaba en la zona más chunga del recreativo, que era pues la zona de los billares y los futbolines. Entonces yo diría que sí, ya te digo, yo cuando era pequeño tampoco no habitaba mucho y creo recordar que precisamente era por el miedo ese a todos vamos a decirlo claramente, sin racismo, a los gitanacos que rondaban estas máquinas y que había que acojonaban solo de verlo. Y luego, como decía, solían ser máquinas más caras que un videojuego. Tú le podías echar 5 duros, 25 pesetas a cualquier máquina recreativa, y esta, sobre todo las de los años 90, por menos de 100 pavos, no, de 20 duros, 100 pesetas, no jugabas, ¿eh? Aunque luego a lo mejor algunos te tenían en oferta y te decían que por 100 euros dos créditos o lo que tú quieras. Entonces ahí donde había más dinero, donde se tocaba, donde había pelo, donde se tocaba, entonces pues ahí estaban todos estos rondando para ver a quién le podían o bien quitarle la pasta o a ver a quién le podían quitar el dinero. Es que era muy chungo, tío. Porque los kinkies, esto, además que date cuenta que yo recuerdo una ocasión en la que yo estaba por ahí, era muy chiquitillo, ¿no? Entonces los chavales de 14 años y de 13, pues ya se sobraba muchísimo con los pequeñajos. Y yo recuerdo una ocasión en la que estaba el típico kinky aquí de pelos largos, así. No queremos ser políticamente incorrectos, pero es que vamos a llamar a las cosas por su nombre, vamos a dejar de gilipolleces, o sea, eran los gitanillos, ¿vale? Y recuerdo en cierta ocasión que decía el cabrón, pues era la última bola, Y decía, la tengo trucada, la tengo trucada. ¿Tienes algo suelto? Y yo ya me la olí y dije, ya está. Ahora se lo va a meter la bola y me va a decir que le pague la siguiente. Y yo, pues otra cosa no, pero yo la no era muy hobbit en aquella época. Yo me escaqueaba y nadie se enteraba de dónde estaba. El del gaducho ese, dónde está, pues se había ido ya. Y ya te digo que me arrimaba bien poquito a este tipo de cosas. Por eso no tengo mucha cultura de pinball. Pero, joder, debe haber cada anécdota por ahí. Por eso me fastidia que a lo mejor en este especial no haya estado algún otro compañero de estos veteranos, que ya tenemos unas edades, contándonos más anécdotas y más historietas, porque con esto también tuvo que haber un poquito de todo. Sí, sí. Yo, mira, al hilo de esto, yo les recomiendo a los oyentes, escuchen, hicimos un Elde, era el que estaba el título principal de el Elde, el legado de Endor, como todos sabéis, el programa sustituto en verano que dirige el coronel Kurt, que es el de Guerra Mundial Z, y ahí nos juntamos, estaba Kurt, yo creo que estaba Gitorso, estoy yo, estaba Raúl, y seguro que se me escapa alguno más, y comentamos de nuestra, ahí, hablamos sobre todo de lo que era nuestra juventud con los videojuegos, y hay una parte donde hablamos, es una tertulia muy divertida de unas dos horas, que de verdad la recomiendo, nos lo pasamos en grande grabándola, pero hay una parte grande donde hablamos de los salones recreativos y de todos los especímenes que por aquel entonces los abundaban. Y Kurz hubiera estado muy bien que esté, porque además ya lo recomiendo, hay un artículo que escribió hablando de las máquinas de Star Wars, de las máquinas de pinball de Star Wars, y lo vamos a colgar en Facebook para que todos lo podáis leer. Pero bueno, lo gracioso es que Kurz es un virtuoso del billar, para todos los que nos escuchen y no lo sepan, le pega súper bien. Además, Antonio ha visto su habilidad y su arte. Bueno, yo hablaría en pasado. En su día fue la leche. Te digo porque de dos partidas quedamos empate a uno. Yo no soy ningún virtuoso, ¿eh? Ha perdido mucho. Espero que Kurz no esté escuchando esto, pero seguro que sí, porque se los oye todos. Pero ha perdido mucha mano, ¿eh? Qué pena. Bueno, el que tuvo, retuvo, imagino. Entonces a mí me vendió muy bien la moto. luego le tendremos en la segunda parte del programa, pero no le diremos nada de esto. No. Luego se lo va a encontrar cuando lo escuche, pero ya no es el jugador de billar que fue. Que toda habilidad se pierde con la edad. Pero bueno, en fin, a lo que vamos, que no nos desviemos mucho. Nos contó anécdotas, porque sí que en su juventud era, bueno, no vamos a decir que era un habitual, ¿no? Pero yo hablo de por este programa que grabamos, este Elde, nos contó muchas anécdotas divertidísimas de su época, pues en la que él frecuentaba los billares y nos encontrábamos con toda esta fauna, que además es que yo creo que era el mismo en todas las ciudades de Albacete, porque el perfil, estábamos hablando, lo que tú has dicho antes, y más o menos todos eran iguales. Yo por lo menos tengo un recuerdo muy muy grato de aquella época de los salones, y los pinball era parte esencial dentro de estos salones, igual que eran las máquinas recreativas, igual que eran los futbolines y también, oye, las tragaperras o la máquina de las Coca-Colas. Bueno, me imagino que ahora mismo el tema este de los pinball no es más una cosa de coleccionistas y de gente así como muy excéntrica, que algo que realmente se pueda considerar como un negocio fiable y firme. ¿O cómo ves tú el tema este actualmente? Me refiero porque no. Yo he oído hablar de pinball, de máquinas de pinball que son así como muy cotizadas, que valen un montón. Me imagino que será, pues eso, excentricidades de coleccionista, digo yo, ¿o no? ¿Cómo va esto? Claro, claro. Ahora mismo los pinball no tienen ningún sentido a nivel económico, por así decirlo. Entiéndaseme económico en cuanto a sacar una rentabilidad de una máquina que tengamos puesta en algún bar. Claro, alguna moneda nos va a caer, pero tampoco nos vamos a hacer ricos. Lo que sí que se está moviendo muchísimo es un mercado, pues eso, de coleccionismo y de gente que quiere recuperar esta serie de máquinas. Además es que es una afición que engancha bastante, y como hay tantos modelos, tantas versiones y tantos tipos de pinball, no te puedes quedar casi en uno solo, ¿no? Y prácticamente las colecciones se van creando. También, ¿por qué no decirlo? Es una inversión bastante rentable, en tanto en cuanto a mí no me gusta especular con lo que uno compra, ¿no? Y porque luego lo único que se está haciendo es hincharle los precios a los que de verdad les gusta y a los que sí que tienen afición. Pero yo, sinceramente, veo una muy buena manera de tener el dinero, en vez de en el banco, pues oye, tenerlo en una máquina de pinball que si sabes comprarla y te sabes manejar y ojo, no te vayas al primero que encuentres en internet, pero es bastante probable que no se devalúe, puesto que es un objeto que ya no se va a volver a fabricar. Y lo que se pueda fabricar a día de hoy no va a ser lo mismo que se fabricó en los años 80 o en los años 90. De aquí, pues a lo mejor, mira, para que la gente se haga una idea sobre qué precios estaríamos hablando, por si alguien quiere comprarse una máquina de estas de pinball, lo suyo siempre es irse pues a las de los años 90, que son también las más cotizadas y, por qué no decirlo, las más divertidas y las más completas. Seguro estoy que muchos de los oyentes recuerdan, pues por ejemplo, la de Indiana Jones o la de la familia Adams, y dicen, ay, yo jugaba mucho con esa máquina. Pues siento deciros que es de las más cotizadas. Las que más recuerdo tiene la gente, aunque se fabricaron muchas, suelen ser de las que más se está pagando dentro de unos niveles normales, y están todas pues en torno a los 2.000 euros o por ahí. Pero una máquina de pinball normal, que no tenga una temática ni muy exclusiva ni nada, pues estamos hablando que a lo mejor la encontramos por 600 o 700 euros. Luego hay auténticos monstruos, como puede ser una Monster Boss o la Medieval Madness o una Circus Voltaire. Luego ya os digo que colgaremos una especie de artículo con fotos y todo en Facebook para que la gente se ubique con estos nombres, que estas máquinas sí que alcanzan cifras de más de 5 o 6 mil euros. Y ya por último, pues ya sí que tenemos las que son de coleccionista profesional, con unidades muy muy limitadas, donde pues a lo mejor, no sé, hay una que es muy conocida dentro del mundo del coleccionismo, que se llama la Circus Pinball, que está dentro de una caja de dentro de un mueble de arcade, que es en vertical en vez de ser en horizontal, y que solo hay dos en el mundo, solo se fabricaron dos. ¿Cuánto vale? Pues ahora nada, porque ninguno de sus dos dueños las venden, pero el día que alguno lo sacase a la venta, pues podéis imaginar que el precio va a ser el que ellos quieran ponerle, ¿no? De todas formas, ¿cómo se come esto de que sea en vertical? ¿Cómo funciona esto? ¿Hay vídeos o algo de...? Yo he visto fotos, vídeos no he visto, pero sí que he visto fotos. A ver, las rampas, por así decir, no sé muy bien cómo tiene los flippers, pero imaginad eso, una luego colgamos alguna foto, pero imaginad lo que sería el mueble de un arcade, en vez le quitamos lo que es la pantalla, le quitamos lo que son los botones, lo que son las palancas, y en ese mueble vamos a construir lo que es el pinball. La bola no sube en vertical hasta arriba, pero sí que tiene una pendiente más o menos grande, y donde lo que sí vamos a tener son muchos muñecos que tenemos que activarlos desde abajo, muchos mecanismos que tenemos que ir activándolos desde abajo, y es lo que se va a ir moviendo en lo de arriba. Ya te digo, Antonio, yo vídeo no he visto de esta máquina funcionando, pero por lo que yo he visto en las fotos, imagino que va a ser una de las maneras de funcionar, o que seguro que va a ser algo así. Había máquinas también muy raras, yo que sé, he visto fotos de máquinas con dos horizontales y una vertical en el centro, dos tableros horizontales, una vertical en el centro, y era para dos jugadores, cada uno se ponía en un extremo de la máquina. Hay máquinas que son de tamaños muy distintos, pues unas muy pequeñas que también están muy cotizadas, o al revés, unas muy muy grandes, ¿no? Que prácticamente ocupan el espacio de dos máquinas de pinball. O hay una anécdota muy divertida que hay, por ejemplo, una que es un pinball fantasma, le llamaría yo, que es una anécdota muy divertida, que la presentó DataEst en la feria del Expo Pinball en el 1994. Y pues imaginados, es una feria de muestras donde están todos los fabricantes de pinball, y en un rincón había una máquina totalmente tapada con una tela, solo se veía el panel horizontal, el panel vertical, que ponía en grandes letras DeathBall 2000, y lo que se oía por debajo de la tela era como una especie de zumbido de bobinas eléctricas, mecanismos raros, como si fuese una central eléctrica, ¿vale? Como si ahí se estuviera generando electricidad. Y al lado habían puesto el recorte de un periódico que se llamó el Weekly World News, lógicamente era un periódico totalmente falso, y en la portada traía pues el siguiente comentario, ¿no? O el siguiente artículo. Lo leo más o menos de una manera textual porque estaba en inglés, pero así traducido vendría a decir algo así como: los adolescentes de Bangkok en Tailandia están arriesgando sus vidas en un último viaje en pinball. Al menos se conoce en 850 muertos de jóvenes desde que el año pasado se puso en el mercado la DeathBall 2000. Para jugar hay que quitarse los zapatos y subirse a una plataforma metálica que está conectada directamente a la máquina. Si tu puntuación es menos de 100.000, el juego termina precipitadamente y te manda 10.000 voltios a la plataforma, friendo al jugador como una loncha de bacon. O sea, aquello se quedó como una anécdota. Todo el mundo estaba expectante por ver cómo iba a ser esta DeathBall 2000. Como todas las leyendas urbanas, esto degeneró, que si la máquina existía, que si no existía. Y por desgracia nunca llegamos a saber o conocer el diseño, porque DataEst cerró poco después y tras haber hecho la como última máquina la de la licencia de la película de Maverick de Mel Gibson y Jodie Foster y nunca más se volvió a saber de esta. Pero por ejemplo, el que consiguiese una Deathball 2000, yo creo que no existe, simplemente era el panel vertical, no había nada debajo de esa tela, estoy convencidísimo, pero si alguien pudiera alguna vez conseguir ese pinball, el precio sería, pues eso, astronómico, porque no hay otro igual. Deathball 2000. El pinball que te fríe como una loncha de bacon si no consigues una puntuación de 100.000. Toma ya. Impresionante. Bueno, yo creo que ya más o menos vamos entrando en el bloque final. Yo te pregunto, porque hay algunas cosillas así que se podrían tratar. Yo no sé si luego quieres comentar algunas cosillas. A mí ya me interesa saber si ahora mismo en la actualidad... ¿hay algún fabricante? Como tú has hablado ya de la máquina de Walking Dead, o sea que me imagino que ahora mismo habrá gente interesada, ¿no?, en seguir fabricando pinball. O sea, ¿qué futuro tiene esto? O sea, o mejor dicho, ¿qué presente tiene ahora mismo? Aunque es cierto, sobre todo aquí en España, que se lleva un tiempo intentando luchar para que se le considere a las máquinas de pinball... están las máquinas recreativas y las máquinas de pinball, se les considera juegos que tienen que tener licencia de la misma forma que las máquinas tragaperras, y para poderlas poner o tener o sacar un rendimiento o un beneficio económico de ellas, hay que ser operador y tener una serie de licencias y todo esto. En algunas comunidades autónomas esto se ha eliminado, de tal manera que vamos a poder empezar a ver en bastantes bares cómo la gente, pues oye, pone su máquina, como no te hace falta ningún tipo de papel, ni tienes que declararla, ni tiene que estar legalizada, por así decir, pues la gente pone su máquina de pinball o su máquina recreativa, que también va a valer para ella, y seguro estoy, yo creo que vamos a empezar a verlas un poquito más a menudo de lo que estamos acostumbrados, porque ahora mismo es que prácticamente están fuera de toda la geografía española, salvo en algún bar de estos así raros o románticos que quieran seguir teniéndola. Como hemos dicho, pues eso, había un fabricante, sigue habiendo un fabricante a nivel, por así decir, mundial, o el que más respeto o fama tiene, que se llama Stern, que es el que hemos dicho antes, que ha hecho, pues eso, tiene licencias tan jugosas como Los Vengadores o como El Señor de los Anillos o Avatar. Pero también deciros que si alguien se quiere fabricar su propio pinball, te venden tus kits y con un poco de conocimiento o un mucho de conocimiento de programación y sobre todo de mecanismos, pues puedes fabricártelo. Incluso hay un nombre en Murcia, hay un chaval en Murcia que empezó poco a poco y ahora te lo vende directamente, uno basado en el Capitán Nemo. O hay, yo conozco de otra persona en Torrevieja que está embaucada durante un tiempo, y a ver si ya este año empieza a sacar alguna cosilla, que también quiere lanzar su propio pinball. O el famoso, el Canasta 86 que hablábamos antes, ha habido una empresa también aquí en España que ha sacado algo un poquito digitalizado, ¿no?, por así decir. Al hilo de lo que te he comentado antes, de el conseguir que las máquinas recreativas y que las máquinas de pinball ya no tengan que pagar o no tengan que ser operadas, valga la redundancia, por un operador y tenga que tener papeles, hay una anécdota muy divertida, pero que surgió en Nueva York, y fue pues que pasaba algo parecido, ¿no?, como aquí en España, solo que como se consideraban en Estados Unidos máquinas de azar, no podían, ni siquiera con licencia, no podían estar, salvo en Las Vegas, ¿no?, que era donde prácticamente estaba el juego permitido en Estados Unidos, o en algunos pocos lugares más. En Nueva York, por ejemplo, no estaba permitida. Y el lobby de fabricantes de pinball decidió, pues eso, juntar a lo que serían los políticos que estaban dando la vara para que esto no se legalizara y para demostrar que en realidad no era un juego de azar, sino que era un juego de habilidad, lo que hablábamos antes, pues se hicieron con uno de los mejores jugadores que pudieron encontrar y que pudieron pagar, y se habló con ellos para hacer una reunión y demostrar que si el señor este, el jugador este, conseguía una cierta puntuación, demostraría que el juego de pinball era habilidad, no era azar, y por lo tanto no tenía que estar sujeto a las normas del juego, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que se llevaron la máquina que este hombre se tenía picada y a la que más le gustaba jugar, y además, por si acaso, uno pensó en llevarse otra máquina, por si acaso la principal fallaba, pero con una temática totalmente distinta. Y uno de los responsables del ayuntamiento, cuando la vio, dijo: no, esta máquina va a estar trucada, así es que vas a jugar con la otra. Aquel pobrecillo del jugador, pues apenas la conocía, y lo que acabó siendo lo que se suponía que iba a ser una victoria de los fabricantes de pinball, por desgracia, acabó siendo una catástrofe porque el hombre no dio pie con bola. Aparte, imaginaros la situación, saber que te está jugando casi el futuro de una industria, te lo estás jugando tú y no te está saliendo nada, los periodistas haciendo fotos, los políticos diciendo, veis, esto es un juego de azar. Menos mal que tuvo una gran idea y viéndose que lo único que podía hacer era intentar demostrar, acordó con el político y se lo apostó todo a una bola. Le dijo, mire, si soy capaz con esta bola que tengo aquí controlada de meterla en el agujerito que voy a marcarle, en este de aquí, pues habremos demostrado que esto es un juego de habilidad y que no es un juego de azar. Y si la fallo, pues habrá que prohibir los pinball y no podrán instaurarse en Nueva York. Por suerte, el hombre acertó, metió la bola en el agujero y bueno, pues así consiguió demostrar que con una buena técnica se podía llegar a dominar esto y acabó con 30 años que había de prohibición en la ciudad de Nueva York para que se pudieran colocar los pinball en cualquier sitio, ¿no? En prácticamente cualquier sitio. De todos modos, no sé si tú has probado los simuladores digitales, los videojuegos, ¿no?, de pinball. Suelen ser malillos, ¿no? O sea, no es lo mismo. No puede ser lo mismo. O sí. ¿Qué opinas tú sobre este tema? Claro, esto ha cambiado mucho. Si nos vamos al pinball del Windows, que recuerdo y seguro que muchos habréis jugado, claro, eso no tenía gracia. Eso no era un pinball, eso era un juego. Pero ahora mismo sí que se está haciendo un esfuerzo. Ya digo, está volviendo... No está volviendo el pinball, pero sí está volviendo un poquito lo que era la cultura y el afán de restaurar y de volver a coleccionar todas este tipo de máquinas. Y ahora mismo tenemos emuladores que prometen o proponen alternativas muy, muy divertidas y muy adictivas, ¿eh? Porque yo ya os digo, a mí esto, yo empecé con el emulador, con uno que se llama Pinball Arcade, que utiliza mesas reales, que te explica también la mesa, cuál es el objetivo, ¿no? Esto no era solamente lanzar la bola alegremente donde caiga caído, sino que tienes que ir haciendo pues una serie de circuitos o de objetivos que te va a ir tratando o que te va a ir marcando la mesa en cada momento. Y con este emulador la verdad es que es una forma de quitarse el mono y el gusanillo y que lo recomiendo muchísimo. Se llama, ya os digo, Pinball Arcade y este trabaja exclusivamente con mesas reales. Todo lo que está haciendo es desmontar las pieza a pieza las mesas que teníamos, las digitaliza y se las está trayendo. Pero es lo mismo, quiero decir, porque yo he jugado a videojuegos de billar y no tiene nada que ver. Por mucho que la gente piense que los videojuegos de golf emulan el verdadero juego de golf, pues que se quiten esa idea de la cabeza, ¿no? O sea, hay cosas que no se pueden trasladar al mundo de los videojuegos. Vale que algunas cosillas te pueden venir bien, o sea, no sé, hay algunos, ¿qué quieres que te diga? Yo en cierta ocasión hice una maniobra propia de un videojuego de simulación de conducción y bueno, pues evité un aquaplaning, pero... Así, como lo estoy contando. O sea, esto es verídico. Pero con el tema del pinball, ¿se consigue realmente una sensación verídica? O sea, ¿te da la sensación de que realmente el efecto está bien conseguido? No se consigue. No es lo mismo jugar a un pinball de verdad que jugar a un emulador. Eso está claro. Sobre todo esas sensaciones, no sé, de la bola, ¿no? Esa física, aunque están muy, muy trabajadas las físicas, pero... No es lo mismo, no tiene nada que ver. De hecho, hay mucha gente que se está fabricando pinball virtuales con una pantalla horizontal y una pantalla vertical y hay programas que te emulan muchas mesas, pero la sensación, aunque es divertido, es muy divertido jugarlo, pero la sensación no es la misma. Aún así, para empezar y para ver y para quitarte el mono o para probar una mesa, por ejemplo, que es inaccesible totalmente de cualquier otra manera, la que hablábamos antes, ¿no? La Marvel Madness, por ejemplo... Pues si no es con o tienes algún amigo que se dedique a esto que lleve mucho tiempo coleccionando, o va a ser muy difícil que la puedas volver a jugar a día de hoy. Pero bueno, con este emulador, pues te quitas el gusanillo, te quitas el mono. Y luego, aparte de lo que sería este, que es el Pinball Arcade, donde vamos a tener mesas reales, ahora hay juegos de pinball que mezclan lo que es el videojuego y lo que es el juego de pinball. Con mesas totalmente nuevas, inventadas, algunas licencias también jugosísimas, volvemos a Star Wars o también de Marvel. Y por poneros un ejemplo, pues no sé, en la mesa de Star Wars, donde puede ser del lado oscuro o del lado de la luz, pues si activas cierto juego te aparece un Starship Trooper que lo que quiere es eliminar la bola con disparos, ¿no?, del sable. Entonces pues tienes que ir esquivando con la bola también los disparos. es un para que os hagáis una idea, ¿no?, de cómo te lo está mezclando. Este es el Pinball FX, que también os lo recomiendo, pero la sensación de jugar no se puede decir que sea la de un pinball, aunque sigue siendo muy divertido y nos va a servir para poder conocer algo más la historia de las mesas y sobre todo el juego, ¿no? Muy bien, Rafa Martínez, si tienes algo más que decir sobre el tema de los pinball, es la hora. Pues mira, lo único que me gustaría decir, y vamos a partir aquí una lanza por el mercado patrio, y es que, ¿a que no sabéis cuál era el segundo mayor fabricante durante los años 60 y 70 del mundo de los pinball? Pues efectivamente éramos nosotros, éramos los españoles, y como nos ha pasado muchas otras tantas veces, no supimos adaptarnos a las moderneces, ¿no?, a los cambios de las tendencias, y acabó sucumbiendo una industria que daba trabajo y que era conocidísima y muy respetada y muy a nivel mundial. Todo esto vino, bueno, no me quiero extender mucho, pero sí que venía un poco por los años del franquismo, donde no se podían importar estas máquinas, que eran carísimas y tenían unos costes de transporte elevadísimos, y se popularizaron por varios fabricantes, y ahí es donde, pues eso, muchos de vosotros conoceréis, como hablábamos antes, por qué se le llamaba máquina de petacos, o por qué mucha gente lo conoce como máquina de petacos en España. Pues porque había un fabricante que se llamaba Petacos, que fue de los más importantes y que lo tenía todo muy puesto en la máquina, y bueno, pues ahí de ahí viene el nombre, ¿no? En fin, que es una lástima, porque además ya no hay ni siquiera ese afán de intentar conseguir estas máquinas. Muchas se desguazaron, las hicieron trizas, intentaron volver a recuperar el cobre de las bobinas que llevaban y por eso las destrozaron. Por lo tanto, se perdieron la inmensa mayoría de ellos, y los diseños ya se han perdido para siempre, no volverán. Pero bueno, es curioso saber que en España, pues durante una época, en algo que nos parece o parecía muy tecnológico y muy americano, pues nosotros fuimos un pilar fundamental de la industria a nivel mundial. Bueno, muy típico de aquí. En fin, Rafa, pues nada, muy divertido, muy didáctico todo este asunto. Nos encontramos en otros dossiers, así que recordemos viejos tiempos y tal. Rafa, un placer. El placer es mío. Adiós, chicos. Dios. Películas de Juan Méndez. Soy 007. A ver, capullo, que el programa de hoy no vale eso. Que me da igual, que yo hablo de lo que quiero. Y tengo licencia para matar, para robar, para mutilar ganado, para lo que quiera. No puede aparcar aquí. Tengo licencia para aparcar aquí. No puede. Sí. No. Sí. La historia es que soy un agente secreto, que no sabe nadie que soy agente secreto. Entonces, hay una pareja que son M y Q, que uno es el que me dice a dónde hay que ir a matar a los malos, y el otro es el que hace unos inventos, unos artefactos, unos relojes que tiran rayos, coches que vuelan, cosas así que me dan a mí porque soy, pues, un agente del copón. Y es 007, mira, te voy a regalar este reloj que sirve para hacer la declaración de la recta. Pero da la hora. No da la hora. ¿Para qué quieres tú saber la hora? Y bueno, me mandan a buscar a algún científico chalao que quiere tirar bombas o cosas así. Y yo voy a donde está él, suele ser un casino. Entonces jugamos a la ruleta, al blackjack, al arrastrado, al mus, a lo que sea, le gano. Y luego encima, estos elementos suelen andar con unas pitiquis acojonantes. ¿Acojonantes? Encima les choro la parienta, hago guarrerías españolas. Ay, James, ¿te sabes el salto del burro cuántico? No, yo nada más que sé la torre de Babel mirando pa' Cuenca. Ay, eso es muy raro, James. ¿Qué sofisticación? Después el malvado este me captura, pero como yo tengo los mecanismos que me han dado el Q, pues me escapo. Y voy con mi coche derrapando y tirando misiles. Y al final, pues todas las películas son iguales. Las gano yo porque soy así. Y ahora, James Bond, vas a morir con este increíble artilugio súper sofisticado. He metido a 700 científicos a trabajar en él. Y vas a morir de forma, vamos, insufrible mientras yo no estoy para verlo. Yo me voy a ir a hacer cualquier otra cosa en lugar de estar aquí y pegarte un tiro en la cabeza. ¿Y por qué no le pega un tiro en la cabeza, maestro? Tú cállate, Igor, pareces tonto. Tomo también unos gin tonic, así agitaos, pero bien, o sea, cargaos, pero no revueltos. Oye, pues lo he pensado un poco mejor, Igor, y lo mismo sí que vuelvo y le pego un tiro en la cabeza, que no sé si la máquina esa va a servir para matarlo. Maestro, ya se ha escapado, ya se ha ido, se está follando su mujer. Igor, toda la culpa es tuya, mira que te lo he dicho, lo simple. Si toda esta mierda se le ocurría a usted. Cállate, anda. Y lo mejor es lo de la secretaria, que hay una que se llama Molly Pelly, que está enamorada de mí, que yo voy y le digo, ¿echamos un casquete o qué, Molly Pelly? Vete a la mierda, puerco. Frígida. Y estas son las películas de Juan Méndez. Esto es La Órbita de Endor, el único programa que si no te gusta, te devuelve el dinero que te ha costado la descarga. Aquí en La Órbita de Endor volvemos otra vez a nuestro formato libro más película, aunque el libro de hoy, pues más que un libro, sea un relato muy, muy breve, pero bueno, no deja de ser una obra original escrita versus su adaptación cinematográfica, aunque en esta ocasión quizá no sea más un versus, sino un complemento. Coronel Kurz, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes para ti, ya veremos para el que nos oiga si mañana, tardes, noches. Sobre los temas acerca de los cuales vamos aquí a hablar y a exponer todos los puntos, sí que me gustaría dejar claro que cuanto menos información se sepa, mejor. Porque este es uno de esos productos que, si ya te cuentan el final, y sobre todo si escuchas un podcast donde lo van a destripar entero, véase este, pues poco favor te estás haciendo a ti mismo. Con lo cual, vamos a hablar muy, muy, muy brevemente de estas dos obras sin spoilers, pero va a durar tan poco que, en fin, va a ser una reseña más que otra cosa. Y el verdadero análisis ya le garantizo a todos los oyentes que sería preferible que lo escucharan habiendo conocido ya estos productos. ¿De qué hablamos hoy, Coronel Kurz? Bueno, hoy hablamos de un relato corto de Robert A. Heinlein, titulado Todos ustedes zombies, en inglés All you zombies, de 1959. Un relato muy muy cortito de 16 páginas. De hecho, se publicó, como muchos otros cuentos de Heinlein, en una revista ahora ya mítica como es Fantasy and Science Fiction, como he dicho, en 1959. Encontrar este relato en algún recopilatorio no es tampoco muy sencillo. Sí que es sencillo encontrarlo en formato PDF, porque hay mucha gente que ha subido este pequeño relato para su descarga. No es una cosa que me guste recomendar, que la gente se descargue los libros. Prefiero recomendar que se compren. En este caso, como es muy difícil, pues yo sí que animaría a la gente que no pueda conseguirlo en algún recopilatorio que se lo descargue. En España se publicó en una colección de Minotauro, que ahora es muy difícil de encontrar. Yo he visto algún número en algún rastrillo, pero que es una colección impresionante, que era la colección Fantasía y Ciencia Ficción, que lo que hacía precisamente esa colección era recopilar y seleccionar las entregas bimensuales de la revista americana esta que he mencionado, Fantasy and Science Fiction. De hecho, en el número 4 de esa vieja colección de Minotauro, el que pueda encontrarlo en algún sitio o conozca a alguien que lo sepa, en ese número 4 está incluido este relato corto de Heinlein. Un relato corto que va, aunque no solo, sobre viajes temporales, y es increíble cómo en 16 páginas le da una vuelta total al tema de los viajes temporales. Eso sí, en una idea muy particular que le sirve para contar también otras cosas y que no respeta muchas de las leyes posteriores que se han hecho en el tema de los viajes temporales, como paradojas, y en el sentido de que si uno se encuentra consigo mismo o con su padre en el pasado y pasa esto y lo otro, se puede cambiar todo el universo, puede implosionar. Aquí, en los viajes temporales, por lo menos en este viaje de temporal de Robert A. Heinlein, todo, digamos, que ocurre porque está así predestinado, y por eso el título de la película, que es Predestination, me parece muy acertado, porque si alguno va al título original de este relato corto, el de Todos ustedes zombie, se puede llegar a pensar que es una obra en la que intervienen los no muertos, y para nada. Aquí el título hace referencia a zombies en el sentido de alguien que no funciona por la vida sabiendo qué es y que está, digamos, como anestesiado, ¿no? Bueno, la verdad es que el título no es el más acertado, francamente, y de hecho es una frase que se dice al final del relato y poco más, o sea. Pero bueno, Heinlein lo pone como título del relato. Afortunadamente, en la novela, en la película, como tú dices, le cambian ese título. De todos modos, Heinlein ya se pasó por aquí cuando hablamos de Starship Troopers, él era el autor de la novela. ¿Quieres contarnos algunas cosillas brevemente sobre él antes de que pasemos a mayores? Bueno, para mí es uno de los grandes de la ciencia ficción, aunque tiene a sus espaldas, como ya dijimos cuando hablamos de Starship Trooper, una serie de etiquetas que yo creo que para nada se corresponden con lo que realmente él era. Ya hablamos de que se hablaba de él como fascista, como homófobo, como misógino, y si vemos este relato, pues vemos que casi ninguna de esas cosas están presentes en el relato, sino todo lo contrario. En algunos posicionamientos se está incluso muy anticipado a su tiempo. Es un relato que, además, este de Todos ustedes zombies, es muy interesante porque se escribe en 1959, por lo tanto prácticamente 10 años antes de que el hombre pisase la luna, y en este libro ya vemos mencionada la carrera espacial, vemos mencionadas muchas cosas que nos sorprenden, y de hecho también nos sorprende, y sería otra de las características de este relato, que nos presenta unos años 60-70 y unos años 40-50 que para nosotros son muy desconocidos, y es como si estuviésemos viendo una tierra diferente a la que conocimos, porque para nosotros esos años y ocurre tanto en el libro como en la película, cuando vemos en esos viajes temporales los años 50, los años 60, los años 70, son unos años 70 distintos a los que nosotros sabemos que fueron, con lo cual estamos casi ante una especie de what if o ante una tierra de un universo paralelo. En los relatos de Heinlein, que tiene varias características, una es que es un buen narrador, y creo que esto está perfectamente demostrado en este relato, que está perfectamente imbricado y es muy complejo en tan solo 16 páginas. Y otra de las características de Heinlein, que aquí no se cumple tanto, es que, dado que él era un ingeniero y un ingeniero de prestigio, como comentamos, que de hecho estuvo en la estación de experimentación naval durante la guerra, dota sus novelas de mucho contenido, digamos, de explicación técnica y de apoyo científico a todos los utensilios que utiliza. Aquí en este relato no pasa. De hecho, aquí en este relato lo que es la máquina temporal no viene explicada prácticamente en nada y es una especie de MacGuffin. Cuando hablamos de Heinlein dijimos que era uno de los grandes. De hecho, forma parte de esa edad dorada de la ciencia ficción en la que todos aglutinados en torno a la figura de John W. Campbell, el editor, hacían reuniones de las que todos nos hubiese gustado participar, en las que estaba gente como Niven, como Asimov, como Arthur C. Clarke. Todos los grandes se reunían, creaban historias, intercambiaban ideas. Ya comentamos en su día, lo repito para el que no oyese aquel programa, que Asimov tuvo siempre muy mala relación con Heinlein. De hecho, Asimov tenía envidia, y lo digo así claramente, de Heinlein por dos cuestiones muy concretas. Una es que Heinlein había conseguido algo que él no consiguió, y era que en la firma que hizo con su editora esta aceptase como obligado publicar cualquier historia que le mandase el escritor sin poner pegas y sin poder rechazar, que eso es algo que a Asimov le costó mucho. Y la otra cosa por la que Asimov le tenía celos, o así lo dicen todos sus allegados, era porque Heinlein fue el primer escritor de ciencia ficción que se pudo ganar la vida directamente solo con la escritura de novelas y cuentos de ciencia ficción. El otro gran problema que tuvo Heinlein dentro de sus relaciones con escritores de ciencia ficción, ya lo comentamos, fue en una reunión que se desarrolló en casa de Larry Niven, donde tuvo una bronca muy fuerte con Arthur C. Clarke a cuenta de una discusión que estaban teniendo sobre las iniciativas de defensa estadounidense, que llevó a Heinlein a decir a Arthur C. Clarke que se dejase de pronunciar sobre ese tipo de aspectos, ya que no era americano sino inglés. Eso le llevó a un roce. Arthur C. Clarke, que admiraba mucho a Heinlein, estuvo disgustado durante bastante tiempo con él, pero gracias a Dios al final digamos, ese problema que tuvieron se reconstruyó y no pasó a mayores, ¿no? Muy bien, ¿qué se puede decir sin decir demasiado sobre el relato? Aparte de que va de viajes temporales, ¿tú te atreves a decir algo? Yo no me atrevo. Pero bueno, te pregunto por si acaso tú quieres contar algo. No, yo creo que podríamos dejar un poco lo que cuenta el relato para cuando veamos la película. Lo que sí me gustaría decir para la gente que no haya visto la película ni haya leído el relato, primero es que hay dos posibilidades de enfrentarse a las dos cosas. Y además tú y yo hemos tenido una experiencia distinta, porque yo leí bueno, en realidad releí el relato y luego vi la película, y en tu caso viste la película y luego leíste el relato, con lo cual lo primero sería que tendríamos que orientarles en cuál creemos que es el mejor orden. La otra, para que no se lleve nadie a engaño, ya que la película, si ven el tráiler, apunta hacia algunas cosas que no es, antes de entrar en más detalles sí que me gustaría recalcar que Predestination, primero, no es de zombies, como tampoco lo es el relato de Heinlein. En segundo lugar, que es sobre viajes temporales y sobre paradojas, eso sin duda, pero no es, por así decirlo, obras de ciencia ficción dura, ni siquiera es un thriller futurista. Si alguien va esperando que va a haber una cosa tipo Minority Report o algo parecido, aunque el arranque de la película es de mucha acción y parece que va hacia el thriller futurista, no lo es, como tampoco lo es el relato. De hecho, me atrevería a decir que es una peli de suspense, un thriller con... O sea, se puede decir incluso que es lento, ¿no? Porque durante gran parte de... Hay un tercio de la película en la que verdaderamente nos cuentan la historia de la vida de una persona. Y ciertamente, bueno, el ritmo baja. Pero yo sí que creo que es muy, muy interesante desde el principio hasta el fin. Y me parece que es una de esas películas que a lo mejor, si vas con un chip que no es el adecuado, te puede parecer chirriante. Con lo cual, lo que hay que hacer es no esperar tampoco... Claro, a lo mejor la gente ahora nos escucha y espera muchísimo más. Que, bueno, muchos de nosotros nos hemos sorprendido porque no esperábamos tampoco gran cosa. Entonces, yo sí que creo que no deberíamos extender demasiado el hype. Me parece que es una peli increíblemente interesante que todo el mundo debería ver. Que no esperen la gran obra maestra del 2014, pero que fue una sorpresa, ¿no? Del año pasado, sin ningún lugar a dudas. Ahora bien, es una peli que tiene un tempo relajado, pero eso sí, con una historia que yo creo que es interesante desde el principio hasta el fin. A ver, es una obra, vamos a decirlo así, muy narrativa. De hecho, hay mucha parte, como ocurre en el relato, que es conversacional dentro de un bar. Tiene un momento en el que también tiene algo de novela negra, de investigación, de película, por así decirlo, policíaca e incluso de misterio, pero ninguna de esas características en realidad es lo que define a esta película y a este relato, que, como digo, es de viajes temporales, de personajes y también, hay que decirlo así, una novela de giros en las que te da muchas pistas si sabes, si has leído el relato, o te da muchas pistas para que puedas adivinar qué está sucediendo y cuál van a ser esos giros, pero en realidad esos giros argumentales, por lo menos mientras sigue el relato, si no lo conoces, te sorprenden. A los añadidos que hace al relato, como ya ha dado varias volteretas en el mismo sentido, ese último giro sí que te puede no sorprender porque ya te lo esperas, porque digamos que es una vuelta más de tuerca a las vueltas que ya le había dado Haylen en su relato. Aunque, como digo, yo he hecho primero la lectura o relectura del relato y luego el visionado de la película, tú lo has hecho al revés y creo que para la gente es mejor que lo haga así, ver primero la película y luego el relato, porque no va a sorprenderle nada de lo que ve, ya que todos los giros de la película están en el libro y en tan solo 16 páginas. Si se hace como he hecho yo, la única ventaja que tiene y que puede ser interesante, pero desde luego no compensa no disfrutar de esos giros, es que tú, sabiendo lo que pasa, ves las pistas que te está dando el director y que sin conocer la historia te pasan desapercibidas. Pistas que luego alguna comentaré. Hombre, de hecho algunas pistas están bien, sobre todo son pistas que vamos a agradecer en los segundos visionados, pero algunas otras son un poco cantosas. A mí, yo el super gran giro final me lo intuí muy, muy tempranamente, me parece a mí. Y, en fin, creo que eso es porque a lo mejor los directores, en realidad, pues, no sé. Creo que se pensaron que el espectador era un poquito más tonto de lo que en realidad es y a mucha gente les ha chafado ese último giro porque ya se lo veían venir. Pero bueno, ahora hablaremos sobre todo de ese tema. Sí que creo una cosa. Yo recomiendo, para los que no conozcan ni una historia ni la otra, si tienen que meter con algo, yo creo que lo mejor es que se metan con la película. Y luego que lean el relato, que son 15 páginas o 16, o sea que tampoco es tanto, o sea, no es una lectura de estas muy sacrificada, en una sentada te lo fulminas. Pero sí que pienso que de verdad, la película primero porque cuenta muchísimo más. Bueno, hay un desarrollo de personajes mucho más profundo y además pues inventa, ¿no? Y añade algunas cosillas que no son... poco coherentes. Quiero decir que Heinlein, si ve la peli ahora mismo y está aquí con nosotros y la ve, pues estaría, yo creo que hubiera estado feliz, ¿no?, de haber visto esta peli. En fin, cuéntame, ¿tú qué opinas sobre este particular? Tú has dicho que igual, ¿no?, que lo más recomendable es esto. Sí, yo creo que sí, que para el 90% de la gente recomendaría ver la película y luego leer el relato, porque digo... Pues por lo que te digo, porque ninguno de los giros de la película le van a llamar la atención si ha leído el libro. De hecho, cuando dices y es tu experiencia y es lo que yo apuntaba. Tú dices, el último giro ya me lo veía venir. ¿Por qué? Porque es un giro que no está en la novela, pero sigue dando las volteretas que ya ha dado en la novela. Entonces, claro, si tú añades una voltereta más, al espectador ya no le puedes engañar. ¿Por qué? Porque ya está acostumbrado hacia dónde va el relato, ¿no? Claro, y aparte es que tú como espectador esperas más giros, más sorpresas, porque has entendido que la historia va de eso. Y claro, pues ahí es donde está el pequeño problema, ¿no? Es como cuando vas a ver una peli de... Bueno, en su día, cuando ibas a ver pelis del M. Night Shyamalan, pues estabas esperando el giro final, ¿no? Estabas intentando buscar la trampa, ¿no? Durante todo el visionado. Y aquí, pues ya llega un punto en el que, aunque yo al principio pues no pensaba que fuera de eso precisamente la película, a partir de un determinado momento, después de que me haya dado unas cuantas sorpresitas, digo, ah, vale. Y entonces, pues empiezas ya, tu cerebro empieza a maquinar. Mira, Shyamalan es un ejemplo muy claro de cómo ponerte o que te pongan la etiqueta de que eres un director que va a hacer un supergiro, al final se convierte en una losa, porque tiene películas que yo creo que están bastante bien, pero que no tienen ese supergiro, y entonces la gente, como va esperando ese giro, sale más defraudada. Creo que si no tuviese esa estela, ese marchamo de que te va a dar un giro, yo creo que estaría ahora mejor reconocido de lo que está, dentro de que hay algunas películas suyas que me parecen una maravilla y otras no las soporto. Bueno, antes de que nos metamos directamente con los spoilers sobre el tema de la película de Predestination, ¿qué te parece la dirección, actores, en fin, sobre todo lo que has visto en la peli? Sí que me gustaría que me dijeras cuál es tu opinión sobre fotografía. Sí. Todos esos aspectos que solemos hablar sobre una peli y luego ya más adelante nos metemos con la historia. Bueno, me sorprenden varias cosas. Es una película que en metraje no es excesiva, son 97 minutos, por lo tanto, 1 hora y 37 minutos. Curiosamente, si luego tú haces un poco el cálculo, y aunque empieza distinto que el libro, enseguida coge el libro y de esa hora y 37 minutos se pega prácticamente 1 hora y 17 siguiendo el libro, pero rellenando algunas cosas que el libro solo apuntan, pero es así, es prácticamente el 80% de la película es el libro. La dirección aquí viene hecha por Michael Spierig, aunque viene en los créditos como de los hermanos Spierig. Yo supongo que a estas alturas más o menos la gente los conoce. Son unos hermanos que todos los proyectos los hacen juntos. Suelen ser los encargados tanto del guión como de la dirección. Hay veces que uno tiene más peso, pero la suelen firmar juntos. Son los responsables de dos películas interesantes como son Los No Muertos de 2003 y Daybreakers, que le da un giro, en este caso sí, al mundo de los vampiros, que es de 2009, y llevan, como ves, un ritmo muy lento de producción en el que hacen una película aproximadamente cada 5 o cada 6 años. Yo creo que sin ser... sus obras una maravilla, sí que tienen un estilo muy personal, sí que cuentan cosas distintas y sí que son películas que por alguna razón siempre te acuerdas de ellas. Es interesante también decir que aquí el tema de la música lo hace el hermano que no dirige, Peter Spierig, que todavía no había dicho su nombre, que esta es su primera composición en cuanto a lo que son bandas sonoras, aunque ha estado siempre metido en el departamento de sonido. En ese caso, hay que resaltar también que todo lo que era Los No Muertos y Daybreaker, gran parte de lo que era la asistencia en sonido, la hacía Peter. La fotografía la hace Ben Knott, que ha hecho mucha televisión, y que estos lo conocieron filmando Daybreakers, y la verdad es que tal como hace aquí la fotografía, yo sí que le haría una mención por varias razones. En primer lugar, porque, y ya sabes que soy un fanático de ello, introduce un par de transiciones que cuesta mucho verlo hoy en día en cine, y de hecho hace una transición preciosa en un momento con una bola del mundo que está viendo un bebé que tiene la figura de la Antártida y cómo eso se transforma luego en una ilustración de un libro que está leyendo ese bebé muchos años después. Tiene cosas interesantes en el sentido de que el tratamiento de la luz está muy cuidado. En todos los momentos que la acción se desarrolla en el bar, tiene un ambiente en tonos ocres con una iluminación que hace que sea una especie de film noir. De hecho, cuando se baja al sótano, se preocupa de cuidar la luz, la sombra, está muy bien. Y por otro lado, la película es otro detalle visualmente interesante, es muy luminosa y muy art déco en un momento determinado, que te hace ver un poco esa revolución de los años 60-70 con vestidos de plexiglás, con tonos azules, con cosas redondeadas, con esos detalles muy de la época pop art estadounidense. Creo que visualmente la película está muy muy bien planificada, está todo lo que es muy bien filmada, los planos están muy bien compuestos y, como digo, sobre todo destaca el tratamiento del color y de la iluminación. Bueno, sobre el reparto, un reparto muy, muy breve, pero bueno, la verdad es que sí, es verdad que los actores hacen un papel muy interesante. Aquí al frente pues destaca Ethan Hawke, ¿qué te parece? Bueno, Ethan Hawke a mí me parece un actor que tiene bastantes limitaciones. Aquí para el personaje le viene bien, porque como no tiene tampoco que expresar mucho, Ethan Hawke había coincidido con estos hermanos haciendo Daybreaker, de ahí que lo contratasen. Creo que está bien. La labor de maquillaje que se hace en varios cambios que tiene que sufrir el personaje ayuda bastante, pero como has dicho tú, es una película de muy pocos personajes. De hecho, en el libro hay prácticamente dos personajes que, además, curiosamente, en mucha parte del relato no se les da nombre. El personaje de Ethan Hawke, de hecho, en el relato como en la película, es simplemente el barman. El otro personaje sería el de la madre soltera, que sería la actriz que lo interpreta, Sarah Snook, que yo creo que hace un trabajo fantástico, aunque cuando la caracterizan, no lo voy a decir ahora hasta que no pasemos a los spoilers, se me cae un poquito el personaje. Sin embargo, lo que es el lenguaje corporal de esta chica, de esta actriz, es fantástico, porque de hecho, si tú te fijas, hay un largo periodo durante la película en la que tiene que actuar de una forma muy concreta y está siempre que se sienta en una silla con la espalda muy recta y demostrando mucho control, mucha rigidez, y todo eso está muy bien hecho en el personaje. Ese personaje, como tiene varias etapas, lo interpretan otras actrices de otras edades, pero ahí son meramente testimoniales. Yo creo que estos dos actores, Ethan y Sara, son los que sostienen toda la película, más allá de que salen un par de personajes como por ejemplo Mr. Mills, que realmente tampoco aparecen mucho, así que casi se convierte en un dúo actoral, en un duelo de actores, y yo creo que, dentro de que los dos están correctos, me parece mejor la labor de ella que la de él. Sí me gustaría resaltar, porque es muy curioso, hay una escena en la que el personaje de Sara tiene que ser examinado en un centro espacial, y al doctor que la examina, si tú lo miras atentamente y lo comparas con fotos del escritor de la novela, de Heinlein, ves que es prácticamente igual que en sus últimos años, ¿no? Con el pelo, con la cabeza ya sin pelo, con una barba blanca. Y si por curiosidad vas, como he ido yo, a los créditos, te sale el nombre del actor y te pone que el personaje que interpreta es el doctor Heinlein. O sea que ahí tienes un guiño al escritor de la novela. Hay otros dos que luego mencionaré. Muy bien, pues a no ser que tengas algo más que decir que no le vaya a doler a nadie, nos ponemos con la alarma spoiler y a destripar. ¿Te parece? Sí, sí, a destripar, a destripar. Alarma roja. Alarma roja. se ha detectado riesgo de spoiler en el área. Cualquier oyente que permanezca en la zona lo hará bajo su propia responsabilidad. Si no quieres escuchar spoilers, pero quieres continuar con el podcast, deberás adelantar hasta las 2 horas y 25 minutos. Es decir, minuto 145. Muy bien, pues después de este aviso, espero que los que sigáis ya conozcáis el producto, porque si no estáis siendo valientes, osados y un poco ingenuos, porque de verdad que hay obras y obras que a lo mejor los spoilers nos hacen mucho daño, pero de verdad que está. Como veas esta película sabiendo todo lo que te vas a encontrar, te estás perdiendo mucho. De todas formas, ¿qué nos contaba, así a grandes rasgos y de forma resumida, qué nos contaba este relato de Robert A. Heinlein, Todos ustedes zombies, en que se basa Predestination? Kurz, así por encima. Bueno, pues nos cuenta un viajero en el tiempo que se dedica pues a hacer cambios y, digamos, mejorar los acontecimientos pasados, también futuros, aunque no se mencione en el relato, que en este caso está en una misión de reclutamiento y va a reclutar a un nuevo agente, digamos, del tiempo. Ese agente del tiempo resulta ser un hombre que se hace llamar la madre soltera y que escribe relatos sobre eso, sobre problemáticas de la mujer, lo cual es extraño para un hombre. Hablando con esta madre soltera sobre en el bar, porque le hace de este agente viajero en el tiempo, está ahí oculto en esa época del tiempo como si fuese el barman, entabla una conversación con esta madre soltera, hacen una apuesta a ver si le puede sorprender, y la madre soltera le cuenta una historia según la cual ella en realidad, aunque ahora es un hombre, en el pasado había sido una mujer, le cuenta sus peripecias, lo mal que lo pasó, cómo un desalmado le robó el corazón, la dejó embarazada, cómo ese niño que tuvo fruto de esa relación le fue robado, cómo ella intentó hacer una carrera como ángel del espacio, que no viene a ser otra cosa que una mujer que es mandada junto con los astronautas para que estos se desfoguen y puedan soportar los rigores del viaje espacial y de su permanencia en el espacio. Porque eso en la película queda tan sutil que hay gente que ni se entera. Sí, en eso, el relato uno le queda más claro, ¿no? En realidad son prostitutas. Sí, de hecho, en el relato hace una cosa ya para que no quede ninguna duda, que es a estos ángeles del espacio, que suena como una cosa muy bondadosa, le pone una sigla que es WORE, que en inglés es, tú sabes, sí, perfectamente sí. Puta, pero que traducido al castellano sería Orden Hospitalaria Femenina para Alentar y Fortificar Cosmonautas. Bueno, esas letras en inglés, que yo no he tenido el texto inglés, pero será algo así como Woman Hospitality Order for Restorean, no sé cuántos. Ese WORE te está diciendo que lo que son putas, ¿no? Sí, porque se supone que mucho entrenamiento y muchas pruebas y tal para ir al espacio y demás, pero en el fondo lo que hacen es montar un harén para que los astronautas masculinos, que son los que hacen las misiones, pues puedan de vez en cuando. Lo cual es una idea que no me extraña que luego este hombre pues se ganara esa reputación. O sea, esta es una idea como... Lo que pasa es que en la película está hecho tan sutil que hay gente que no lo pilla, ¿no? Pero bueno, no, va de eso. Va de eso. Bueno, esta chica quiere entrar en este programa. En este programa las prefieren además que sean inexpertas y vírgenes, porque de hecho las instruyen. A ti no, supongo que como a mí se te pondrían los pelos como escarpias cuando te dice que tienen entrenamiento específico. No me quiero imaginar cómo es ese entrenamiento. Como claro, como esta ha estado embarazada y tal, pues en el programa no la cogen. El problema además es que cuando ella tiene su hijo, que en realidad es hija, que luego, como he dicho, se la roban, el médico descubre que en realidad no es una mujer, sino que tiene los órganos sexuales de los dos sexos, y decide que puede pasar una mejor vida como hombre que como mujer, y ya sale del hospital no solo con que le han robado al hijo, sino que ahora ya no es una mujer, sino que es un hombre. Y de hecho lo hormonan y lo condicionan para que sienta atracción por las mujeres. Cuando esta madre soltera le cuenta al barman su historia, este le dice que si quiere, él le puede dar la oportunidad de vengarse de ese hombre que la dejó embarazada. Esta madre soltera, que como digo, entonces es hombre, aunque use este apelativo, decide viajar con él. En principio cree que le va a enseñar quién es el que la dejó embarazada en el tiempo que están. Pronto descubre que este barman en realidad es un agente en el tiempo, que le dice que la va a llevar atrás en el tiempo para que lo pueda ver en el momento en el que la engañó, y le ofrece la posibilidad de convertirse también en agente viajero del tiempo. Lo que ocurre es que retroceden en el tiempo, la deja para que si quiere mate a ese hombre que la engañó cuando era mujer, y a la vez, una vez que la deja ahí, este viajero en el tiempo, este barman, lo que hace es viaja también en el tiempo, va al hospital donde está esta madre soltera tiempo después, es él el que roba al niño y es él el que se lo lleva al orfelinato, donde empezará, digamos, la vida de esa niña, que en realidad es la misma que luego se convertirá en la madre soltera. Y en otro giro todavía mayor nos daremos cuenta también que el barman es esa madre soltera cuando es hombre. De forma que todo está imbricado. Y uno es su propio abuelo, digamos que es todo la misma persona. Quien tiene la niña la tiene consigo mismo cuando en el futuro es hombre y vuelve al pasado. Y quien roba el niño es el mismo en un futuro todavía mayor. Y todo está cerrado. Y eso un poco es lo que descubres casi al final del relato, que termina con esa frase en la que te dice: yo al menos sé de dónde vengo, yo al menos sé quién soy, porque yo soy el origen y el fin de mi propia existencia, y todos vosotros que estáis por el mundo sois como zombies, no sabéis de dónde venís. Uh-huh. No sé si me he explicado, porque no es sencillo. Hombre, no sé, pero básicamente que prácticamente en el relato sí que todos los personajes son uno solo. La película ya metemos ahí al, como era, el señor Robertson, pero vamos, aquí todos los personajes son el mismo, ¿no? De hecho, hay algunas curiosidades por ahí al principio. Ya al principio del relato se menciona, ¿no?, que él lleva una especie de anillo, que es la serpiente Uroboros, que es la serpiente del mundo, que se muerde la cola eternamente y tal. Claro, como símbolo de la propia paradoja de él mismo, ¿no?, de este personaje. Curiosamente, hay una cosa en la novela que te puede chirriar, y de hecho a mí me chirrió, que la película está bien resuelta. Porque dices, la primera vez que se encuentran en el bar, el barman y la madre soltera, que aunque tenga ese nombre, madre soltera, es un hombre, son el mismo. Se deberían reconocer, más o menos. Uno tiene más años que otro, pero cuando le mira al barman debería decir: soy yo. Eso en la novela no está trabajado. Sin embargo, en la película, si tú te das cuenta, con lo que sucede al principio, le da un aspecto distinto para que cuando se reúnan en el bar no se reconozcan, claro. No se reconozcan. No, y de hecho es una trampa bastante interesante, porque ya puedes poner a dos actores completamente distintos. Además aparte del rostro, que está cambiado y tal. Hay un pequeño detallito que se refiere al tema de las cuerdas vocales, que dicen que, bueno, que están dañadas, y aunque se van a recolocar, pues la afinación de la voz será distinta, con lo cual pues ya tienes ahí el truco hecho completamente del todo. Y claro, en la película es bastante, ya, está mejor hecho, y aparte meten todo el asunto del terrorista, que no aparece ni por el forro, ¿no?, en el relato. Y hombre, yo sí que creo que la película, obviamente, es un relato de 15 páginas, para 15 páginas está muy bien, está perfecto, pero claro, aquí había que llenarlo con mucha más historia, claro. Y creo que la película, todo lo que se inventa y todas las licencias, que obviamente las tienen que sacar de alguna parte porque hay que contar una historia de una hora y media, yo creo que está todo muy bien trabajado. Yo creo que en este sentido sí que opino, ¿no? Que no nos podemos quedar con la obra original en este punto, porque para mí me parece que la película supera con creces la obra de Heinlein. O sea, me parece que la peli está muy, muy bien realizada de ese punto de vista narrativo, ¿no? O sea, añadiendo detallitos sin que llegue a rechinar y dándole mucho más sentido y conexión a todo lo que ocurre. Claro, pero porque tú date cuenta que dices, vale, el relato es brillante para 16 páginas, pero si tú tienes la posibilidad de hacer una película sobre ese relato, si ya vas a tener que meter cosas, procura meter cosas que mejoren la novela o que te desarrollen alguna cosa que en la novela, digamos, que está pasado de puntillas. Y eso es precisamente lo que hacen los hermanos Spierig, porque decimos, inventa una cosa para que el rostro y su aspecto y su voz sea distinto. Pero, por ejemplo, hace una cosa interesante, que es decir, bueno, como el tema de la agencia de los viajes temporales y de los agentes en la novela no está contada, voy a darle una microhistoria a eso. Y voy a decir que el cuerpo de agentes temporales es tan solo de 11 personas, que además existe un año cero, que es 1981, y que a partir de ahí puedes ir 53 años hacia adelante, que te colocaría en 2034, o 53 hacia atrás, que te colocaría en 1928. De forma que lo que yo puedo manipular o corregir o mejorar va desde 1928 a 2034. Bueno, eso no está en la novela, gasta poco tiempo, pero te enriquece un poco eso. Hace, por ejemplo, también un cambio interesante cuando dice, bueno, vamos a ver cómo es la máquina del tiempo de Heinlein. Y resulta que la máquina del tiempo de Heinlein, que está simplemente apuntada, parece ser una red en la que tienes que envolver a alguien y todo lo que está envuelto en esa red es lo que hace el viaje temporal. Y de hecho da tiempo en el relato para que Heinlein explique que el personaje del barman lo que suele hacer es no meter en esa red a nadie de forma, digamos, sin avisarle, sino que tiene la capacidad de convencerlos para que viajen con él en el tiempo. En la película se decantan que visualmente es mucho más atractivo por poner una funda de violín bastante interesante, que tiene una serie como de dispositivos pues para fijar hacia dónde quieres saltar, y automáticamente eso produce el viaje sin más. Visualmente es mucho más atractivo, y luego aparte lo combina con un reloj que parece estar sintonizado con ese violín, que te marca en la esfera la fecha en la que estás, no solo la hora, sino el día, el mes y el año, y eso, digamos, que también ayuda a reforzar cosas de la novela. Pasa un poco lo mismo con lo que es el sentido de por qué él acude al pasado para tener una relación consigo mismo cuando es mujer, que en el relato se pasa muy por encima, y que sin embargo aquí te lo explica en el sentido de que cuando el personaje de Sarah Snook es mujer y es joven, siente una total falta de cariño y de afecto, y la película te hace varios flashbacks que no están en el relato para que tú veas ese padecimiento que tiene esta niña, y también para darte pistas de que ya es diferente en ese momento al resto, y de hecho ahí ya ves algunos detalles de masculinidad oculta que de la que ni ella misma es consciente. Te muestra su vida como una vida totalmente carente de amor. Te muestra también que el único momento en el que fue feliz, aunque fuese momentáneamente, fue cuando tuvo esa relación con ese desconocido que dio fruto a su embarazo. Y cuando te plantea que viaja al pasado para poder matar a ese desconocido que le dio amor, pero también la hizo desgraciada, te das cuenta que es ella misma convertida en hombre. Y entonces no solo no toma venganza, sino que vuelve a hacer lo mismo que la ha llevado al punto en el que está. Por eso lo de predestinación. Y en la película te lo cuenta muy bien, en el sentido de que como se ve a sí mismo cuando tiene ese periodo de total desamparo, aunque sabe que va a sufrir, sabe que también necesita ese momento de amor en su vida y se lo da. Entonces todo eso está mucho más explicado que en el relato, entre otras cosas porque el relato no tiene espacio para ello. Porque yendo de principio a fin, Aquí obviamente en la película se habla de qué fue primero, si el huevo o la gallina, porque de algún modo este personaje, bueno, pues es una paradoja en sí mismo, ¿no? Entonces, es un bebé que sale, que nace con dos órganos reproductores dentro. Entonces, en un momento determinado, ella bueno, se convierte en ella porque rápidamente, pues como que los órganos reproductores femeninos tienen mayor presencia, por decirlo así, se desarrollan un poquito antes. Y a partir de que tiene, se queda embarazada de sí mismo, pues digamos que obviamente debido a la hemorragia interna del parto, pues obviamente los médicos no tienen más remedio que suprimir ese sistema reproductivo y darle preferencia al otro, ¿no? Y se convierte en un hombre. En este sentido, yo no sé si tú crees que a lo mejor la película cierra un poquito mejor el círculo, porque en el relato, a partir de un determinado punto, perdemos al personaje, vive su vida. Pero aquí no, aquí vemos claro cómo él se engendra a sí mismo y cómo él se mata a sí mismo. O sea, se cierra muchísimo mejor, por lo tanto, el círculo, en mi opinión, en la película, en Predestination. Porque él se liquida a sí mismo, cosa que en la novela no vemos. Lo cual me parece bastante interesante. Y por cierto, contad las balas, un revólver tiene 6 solamente. Aquí le dispara 7 veces. Una sí, y luego 6 más. Toma. A ver, yo estoy de acuerdo contigo, porque si tú planteas un relato como plantea Heilen, en el que vas a hacer precisamente esa serpiente que se muere, se muerde la cola, ¿no? Es decir, yo soy a la vez padre, madre, hijo y persona que se desarrolla, ¿no? El paso que te falta es decir, y yo soy el responsable de mi propia muerte, ¿no? Y ese sería ya completar el círculo completo. Eso no está en la novela de Heilen. Los hermanos Spieri lo introducen y me parece que es correcto introducirlo y me parece que además está bien hecho, porque además va todo en el sentido de la predestinación, porque cuando se encuentra con él convertido en ya un personaje mayor y que además resulta ser, que no lo hemos hablado, un terrorista al que ha estado buscando durante toda la película, el otro le dice, dispárame, yo sé que lo vas a hacer y que me dispares va a hacer que te conviertas en lo que yo soy. Porque estamos hablando de una persona mayor que ya sabe que en su pasado está, que se ha matado a sí mismo y eso ha sido precisamente lo que le ha llevado luego a convertirse en un terrorista fallido. Porque en realidad, aunque durante toda la película él cree que el terrorista es una persona mala, él está diciendo que con esas muertes ha salvado muchas más vidas, lo cual sería entrar en una disquisición moral claro, distinta, pero es así. El claro, problema es que como está todo así y va en la misma línea, ahí ya no te puede sorprender. Pero aunque no te sorprenda, me parece que es el paso lógico para cerrar la narración como la podría haber cerrado Hayley. Y claro, yo entiendo que ese atentado, el de marzo de 1975, en realidad lo iba a evitar su yo anciano, ya que ha perdido la cabeza de tanto salto temporal y como le había advertido Robertson, pues al final uno se va volviendo senil y hasta se va volviendo un poco tarumba, ¿no? Entonces, como él decía que gracias a sus intervenciones y a que cuando unos terroristas iban a asaltar una fábrica de armas, él cogía y volaba el edificio primero y hacía cositas cuestionables, pero que gracias a sus explosiones, detonaciones y mini atentados, evitaba atentados mayores, por decirlo así. Si él, que entendemos que al día siguiente, lo que pasa que este le dispara antes de que pueda decirle cuál era su plan para el día siguiente. Si él no hubiera muerto por sí mismo, seguramente hubiera evitado el atentado de este famoso de marzo de 1975, que de algún modo él intenta evitar tal y como, vamos, hasta sus últimas consecuencias. Al matarse a sí mismo en el futuro, no lo va a poder evitar. Y claro, la propia madre soltera, por decirlo así, porque aquí ya si queremos distinguir a uno de otro, casi mejor referirnos a ellos como el sí, barman y la madre soltera, ¿vale? Entonces, o la Jane joven. Entonces tenemos Jane joven cuando es John, una Jane y John serían claro, los dos nombres. Yo no los uso porque en la novela no se usan, pero si nos queremos referir a ellos, cuando Ethan Hawke es el barman sería John y cuando Sarah Snook es la madre soltera, pero en su etapa de mujer es Jane. O sea, sería el mismo personaje, Jane y John. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que como hay tres etapas diferenciadas, yo creo que sí, cuando ella es una chica casi deberíamos referirnos a ellas como Jane. y al tío que entra en el bar, como ya empezó a escribir los artículos para las revistas, como la madre John soltera. Doe, la madre soltera. Claro, la podemos llamar así. Y al barman, pues le llamamos el barman y ya sabemos que es Ethan Hawke. Pero es a lo que voy. La madre soltera le habla al barman del concepto de lo inevitable. Y le dice, ¿tú crees que hay cosas que son inevitables? Esta película demuestra que verdaderamente, aunque existan paradojas verdaderamente, no se puede cambiar el tiempo. O sea, la línea temporal cronológica es una, es absolutamente inmutable, y hagas lo que hagas, aunque tú creas que vas a evitar una cosa, al final la fuerzas. Y si la quieres evitar, la fuerzas. Y si te olvidas de ella y que ocurra, pues ocurre, porque es inalterable, ¿no? En ese sentido. O sea, esta ficción nos lleva a ese tipo de concepto de viaje en el tiempo. Bueno, ya lo hablamos un poco cuando hablamos de viajes del tiempo, que una de las dos grandes diferencias entre todo lo que hay sobre viajes del tiempo es la de que todo está, digamos, de una forma y hagas lo que hagas no se puede cambiar, y la otra la de que se pueden cambiar, y en caso de que se cambien, pues ahí hay distintas posturas, desde los que hablan de una sobreescritura de los acontecimientos a los que hablan de que con esos cambios lo que haces es crear realidades alternativas, ¿no? Este libro, como has dicho, es de los que dice que todo está, digamos, planeado y va a ocurrir como tiene que ocurrir. Y de hecho, si tú te lo planteas, por ejemplo, en el personaje de Ethan Hawke, dicen, bueno, hay un día en la vida de Ethan Hawke, que es cuando va a morir, que se levanta y recuerda que cuando él tenía X años, fue a una lavandería, se encontró consigo mismo y se pegó un tiro. Y por eso es como es. Entonces, esa persona, ¿qué hace? Aunque lo lógico sería decir, pues no me acerco a la lavandería porque me van a pegar un tiro. ¿Qué hace? Voy porque tengo que ir, porque que yo mismo en el pasado me mate va a hacer que sea lo que soy. Y eso es inevitable, ¿no? Entonces, hasta ese punto está lo de el título, por eso muy bien puesto, es predestinación. Estoy predestinado para eso. Tengo que estar tal día en tal sitio para que me mate yo mismo. Y sé que tengo que estar ahí porque eso es un recuerdo de mi pasado. Y claro, en algunas ocasiones pues vemos que el propio personaje del barman pues empuja a otros personajes, porque es el propio personaje del barman el que lleva a la madre soltera ya vestido de hombre al colegio este, donde luego se va a encontrar con Jane y bueno, van a tener ese primer encuentro, se van a conocer y después va a surgir el amorío, ¿no? Y de algún modo pues es él, ¿no? También el que fuerza, ¿no? Que su propio yo bebé pues acabe en la puerta del orfanato. O sea que bien es verdad que él hace posible que lo que está predestinado acabe ocurriendo, ¿no? Pero incluso cuando intenta decir, bueno, pues ahora esto lo voy a evitar porque no quiero seguir jugando con estas reglas, es cuando lo provoca todo, ¿no? Es curioso, ¿no? Me parece que es un concepto muy interesante. De todos modos, yo ya te digo que en este sentido, no sé si has visto la película en versión doblada, en versión original, lo digo porque ya he visto por ahí algunas personas que dicen, no, es que en el doblaje se nota mucho que es una mujer. Bueno, es que en la versión original también, o sea, quiero decir, realmente, y tiene la excusa, ¿no? El propio guión da la excusa para que Sarah Snook pues diga en un momento determinado que ella intentó hablar como un hombre cuando se convirtió en uno, pero que nunca le acabó de salir bien. O sea, ella seguía teniendo voz de chica, ¿no? De mujer. Y en este sentido, pues hombre, el doblaje pues han ceñido a lo que hay. Lo digo porque no sé en qué versión has visto tú, pero vamos, que no cuela la voz de ella. Ya incluso cuando entra en el bar y no sabes nada por el estilo y puedas pensar que realmente es un tío, la voz delata a Sarah Snook en una versión, en otra, te da igual en qué idioma lo veas. Mira, yo tenía a mi disposición las dos pistas de audio. La empecé a ver y la terminé viendo en castellano, pero cuando llegó la escena en la que estaba Sarah Snook haciendo de hombre y dándole la réplica a Ethan Hawke, automáticamente, como me chirrió exactamente lo que me has dicho, que se nota que es una mujer haciendo voz de, por así decirlo, masculina, fui a la pista de audio original y me encontré con el mismo problema. Yo creo que este es uno de los problemas que tiene la cinta y que se podría haber solventado. Porque vamos a ver, en realidad tú ves al personaje, que es un único personaje, lo ves básicamente en cuatro momentos. Lo ves durante el tiempo que es mujer, que sería Jane, lo ves cuando se convierte en John, lo ves después de que John sufre un accidente y le tienen que reconstruir el rostro, que en ese caso es Ethan Hawke, y lo ves de mayor, que es Ethan Hawke caracterizado de anciano. Cuando ves a Ethan Hawke y cuando ves a Ethan Hawke caracterizado tampoco de anciano, sino de un personaje ya más gastado físicamente y más desarreglado y más alocado, es coherente, está bien, no te canta, es sólido. Cuando es chica, tanto cuando lo hace Sarah Snook, cuando lo hacen otras chicas de menor edad para cubrir esa gran parte de la vida del personaje siendo mujer, no hay ningún problema, porque es una mujer y Ethan Hawke es un hombre. El único problema lo tienes cuando el personaje ha cambiado de ser Jane a John, pero todavía no ha sufrido el accidente que lo convierte en el John que tiene el aspecto de Ethan Hawke. Haber metido ahí a otro actor distinto y que las escenas del bar sean con Ethan Hawke y con un actor masculino que es el mismo antes del rostro, y te quitas el problema. No, yo ahí no puedo estar de acuerdo contigo. Sí, me parece. Primero, porque lo que pasa es que había formas y formas de hacerlo. Si consigues a una actriz que sea capaz de poner voz de hombre, todavía. Si no puede ser así, y ya que él, porque hay muchas cosas, hay muchos detallitos que nos demuestran que él no llega a ser una mujer nunca del todo, ni llega a ser un hombre nunca del todo, bueno, salvo quizá después del accidente. Pero ahí vemos que cuando ella es una mujer, una chiquita, y está ahí haciendo las pruebas para que entre en Space Corp, ella corre más que los demás, claro, porque tiene la fuerza de un chico. Entonces se pone ahí a correr y mientras las otras están agotadas, ella sigue y sigue y sigue. Tiene fuerza para pegarse con chicas y también con chicos. A los chicos también les arrea, porque hay también un hombre dentro de su interior. Entonces, si ahí le hubieran puesto voz de más de machorro, y que hubiera sido un detalle significativo el hecho, mira qué mujer menos femenina que tiene voz de hombre. El que luego, al convertirse en hombre, tuviera voz de mujer, pues no hubiera chirriado tanto, porque no hubiera conseguido ser ninguna de las dos cosas en ninguna de las... Pero claro, cuando ella es una mujer, habla como una mujer. Entonces, no sé, a lo mejor ahí incluso que lo hubieran doblado en versión original no hubiera sido mala idea. Pero sí me gusta el papel que hace Sarah Snook. Me parece que sí que eso comporta visualmente, si no la oyes, yo me lo creo. O sea, me parece un tío así un poquito raro, eso sí, pero no lo hace mal. Me recuerda un poco a lo mejor a Leonardo DiCaprio. Sí, eso te iba a decir. Iba a eso, es que lo convierte en el Leonardo DiCaprio. No sé si eso hace que Leonardo DiCaprio tenga un toque femenino, que posiblemente sea así, pero si tú ves, y es que además me cantó tanto que dije, voy a mirar las dos fotos y voy a coger una foto de DiCaprio cuando hacía las películas todavía sin seriedad que ha hecho después, y es clavado. No reconoces curiosamente a Sarah Snook en esos rasgos, pero sí te parece ver a Leonardo DiCaprio. Evidentemente, yo no había contemplado esa solución, es decir, tal como sale la misma actriz caracterizada de Leonardo DiCaprio y con una voz masculina, que la podía haber hecho, por ejemplo, el propio DiCaprio. Pues hubiese sido más sólido. Hombre, había bastantes soluciones. Lo que pasa que, bueno, como luego tiene la excusa de intenté hablar como un hombre, pero nunca me salió, pues bueno, digamos que la propia peli se excusa a sí mismo. O sea, digamos que los hermanos pues le pusieron el guión ahí una trampa para excusarse. De todos modos, me parece muy cachonda la película, ya que tiene detallitos que nos conducen a esos finales sorprendentes del primer momento, ¿no? El recurrente uso de la peli, de la peli, de la canción esta de Soy mi propio abuelo, pues es un detallito significativo. Hay un momento cuando están en la barra del bar que ella, o sea, John, esta madre soltera, que ella es John, intenta encenderse un pitillo, pero el mechero no acaba de tener chispa y llega a Ethan Hawke. El mismo mechero. Y claro, y llevan los dos el mismo mechero, ¿no? Son detallitos curiosos, ¿no? Y luego, pues no sé, hay algunos momentos en los que vemos que ella está contando algunas cosas así como muy profundas y él comprende perfectamente, o sea, el personaje de Ethan Hawke entiende perfectamente lo que le está contando. Incluso a ella le sorprende que entienda también, ¿no?, sus puntos de vista, porque claro, forman parte del pasado de él, ¿no? No sé, hay detallitos que son muy curiosos, y la segunda vez que ves la película, ya pendiente, ¿no?, ya es un visionado diferente, automáticamente los vas pillando al vuelo, ¿no? Y es muy curioso. Lo que pasa es que hay un exceso de pistas, y como ya hemos comentado antes, como ya la película te predispone a que es una peli de sorpresas, pues a lo mejor es más fácil, ¿no?, llegar a la conclusión final, ¿no?, de que ambos, pues que todos son el mismo personaje. Mira, como dices tú, te da muchas pistas. De hecho, tú al principio, después de que sale una serie de imágenes del intento de acabar con el atentado del terrorista fallido, que lleva a que a él se le queme la cara y se la tenga que cambiar. Cuando está en el bar, realmente, si tú te fijas, te va dando muchísimos detalles. Está el detalle de que tengan el mismo mechero, está el detalle de que le pregunte qué fue antes, el huevo o la gallina. Está, que me parece también interesante, el detalle de que cuando el personaje de Sarah Snook entra, él mira el reloj, y entonces ves que en el reloj hay también fecha y día concreto y año. Hay una cosa que está muy bien, por eso te digo que hay constantes pistas. Cuando está hablando de, por ejemplo, el rapto que hicieron de su hija, le pregunta al otro, ¿y quién la raptó? Y entonces el personaje de Sara, para no decirle, para decirle que no saben quién era y que tenía un rostro muy común, le dice textualmente, tenía una cara con forma de cara, como la tuya y la mía. Normal es que eras tú, ¿entiendes? Claro, sí, sí, sí. Entonces te va dando esas pistas que tú al principio no lo pillas, te dice, bueno, una cara como la tuya y la mía, como diciendo que era vulgar. Claro, luego tú cuando más adelante te enteras que ha sido él mismo quien ha viajado en el tiempo y ha robado al niño, pues dices, claro, evidentemente, ahí te había dado la pista, ¿no? Y así hay constantemente. Como dices, ahí hay un momento, por ejemplo, que cuando bajan al sótano, que él la va a llevar al viaje en el tiempo, va cantando la canción esta de Soy mi propio abuelo. De hecho, él la tararea, que la has oído varias veces. Esa canción, además, es muy curiosa porque, además, le vamos a plantear un juego a los oyentes y seguro que en casa no lo van a poder seguir. Esta canción, que es muy famosa, es muy antigua, es del 47, está escrita por Joe Ladman y Moe Jeff. Los que la han interpretado así, dentro de que ha habido varios, el dúo más famoso es un dúo de country de esa época, de los años 40-50, que son Lonzo y Oscar, y esta canción se escribió a raíz de un artículo que salió contando un caso muy particular que daba lugar a que hubiese un embarullamiento de términos que familiares que era imposible de seguir. Yo voy a plantear ese mismo caso y así que los oyentes hagan un repaso en su casa. Imaginemos que hay una mujer de en torno a unos 45 años que tiene una hija de unos 25, eso por un lado, y que por otro lado hay un hombre también más o menos de esa edad, 40 y tantos, que tiene un hijo también de una edad parecida, 20 y tantos. Imaginemos ahora que el hijo de ese viudo se casa con la mujer madura y la hija de esa mujer madura se casa con el padre de ese hijo. Digamos que se cruzan las generaciones. Si cada una de las parejas tiene un hijo, el número de equívocos que se hacen son muchísimos. Voy a poner un par de ejemplos y luego que la gente intente poner en su cabeza qué es cada uno de estos cuatro personajes para los otros, ¿no? Por ejemplo, la esposa del joven es a su vez, o sea, la hija de su mujer, que sería la chica joven, sería a la vez su hijastra, porque está casada con su madre, pero también sería su madrastra, porque es la mujer de su padre, ¿no? Con su padre le pasa algo parecido. Su padre es su padre, pero también es su yerno, porque es el marido de su hija. Entonces, ahí hay constantes equívocos que con una generación más ocurre que este chico joven sea su propio abuelo. Entonces, yo ahora le pido a los oyentes que intenten hacer los parentescos, tanto en grado sanguíneo como político, y llegarán a una confusión tal que les resultará casi imposible. Pero de ahí que se llegue a yo soy mi propio abuelo. Y la canción cuenta un poco esa historia y te habla de una mujer viuda madura con una hija y un hijo, y un hombre maduro con un hijo que cruzan. No sé si yo mismo no me he liado un poco con todo este asunto, pero bueno, sí es verdad que, no sé, hay algunos instantes en la película que a mí me parece que están muy bien resueltos, porque yo recuerdo, por ejemplo, la entrevista que le hacen a ella para que vaya a entrar a Space Corps, cuando es Jane todavía, y incluso están ahí los astronautas echando un ojo como diciendo, este es el material. O sea, me parece que está todo llevado con... muy sutilmente, como ya hemos dicho antes, pero es curioso, ¿no? Y las respuestas que suelta ella es muy buena. De hecho, yo sí que creo que toda la recreación de la historia de Jane y cómo va dando saltos, ¿no? Pasamos a escenas en las que están ellos en el bar y ella está contando su historia, mientras el otro está jugando al billar y otros muchos instantes así propios del bar, y vamos viendo la recreación de la vida, ¿no? Que es todo un arco, un segundo acto en sí, ¿no? Y me parece que está todo muy, muy bien hecho, ¿no? Ahí sí es verdad que los viajes en el tiempo se olvidan y de repente pues nos metemos en una peli que es puramente drama, pero me parece que está muy bien resuelta. A la parte del, digamos, de estos cuerpos espaciales, de estos ángeles del espacio, está muy bien llevada, porque aparte de que visualmente, como digo, por todo el tema del Art Deco, de los tonos azules y blancos, que le da mucha luminosidad, está muy bien hecho. Luego, la verdad es que tiene cosas que son muy interesantes e incluso tienen un punto bastante de humor, ¿no? Uno es lo que comentas, ¿no? Están haciendo las entrevistas a las candidatas y están los cosmonautas ahí como diciendo, va, esta es demasiado fea, esta es demasiado guapa, esta podría funcionar. Luego está el hecho de que las embellezcan, de que las arreglen, de que las hagan guapas, incluso aunque sean feas. Pero luego hay cosas como, por ejemplo, cuando hacen entrenamientos, que les pone una especie como de cúpulas, como si fuese uno de esos secadores antiguos, pero que parece que es un monitor y están todas de pie. O cosas como que ella demuestre mucha inteligencia, muchas facultades, pero que al final te quede la sensación de, bueno, si todo esto no es importante, si al final a lo que vas es a hacer de animadora sociocultural de los que realmente van a pilotar la nave. Pero en ese sentido sí que por lo menos estos directores tratan de darle más dignidad a las mujeres en ese proceso, y a ella la convierten en un ser muy especial, aparte de muy desgraciado. Está también bien que mezcle lo que es esta agencia espacial con la agencia de viajes temporales, en el sentido de, vale, tú eres demasiado lista para lo que se necesita en los cuerpos espaciales, pero me interesas como candidata para un proyecto de tapadillo que tenemos, que es el de los viajes temporales. Esa unión de estos dos proyectos, que todo esto no está en la novela, porque la novela no se mete en lo que es la estructura de esta agencia de viajes temporales, también me parece una aportación interesante. Muy bien, ¿cuál es el momento que más te gusta a ti de la película? El momento que más me gusta, yo creo que tiene un muy buen arranque, porque arranca como un auténtico thriller. De hecho, ves esos pasillos, él con el violín, estás ahí, ¿qué pasa aquí? Hay una explosión, uno desaparece, aparece después en un centro, ves que viaja en el tiempo. Yo creo que quizás, y esto es curioso, de lo más brillante es el arranque, y quizás ese sea un problema, porque aunque está muy bien y es una virtud, si un espectador ve eso automáticamente, sobre todo si viene de ver el tráiler, que es muy engañosa, se coloca en el punto de voy a ver un tráiler futurista con mucha acción, y no es eso. Entonces justo ahí para y empieza en lo que es desarrollo de personajes, que a mí quizás me parezca el gran valor de esta película, no ya en escena, sino en cómo consigue hacerte la historia de este personaje hombre-mujer a lo largo de un periodo vital muy largo. Creo que salgas al final de la película conociendo perfectamente todo lo que ha padecido este personaje y por qué ha tomado todas las decisiones en su vida como las ha tomado, me parece que es el gran talento de la película, que además va un poquito más allá de la novela, porque la novela no tiene tampoco espacio para ello, no te perfila por qué se toman todas esas decisiones. Aquí la carencia de amor, el sentirse diferente, la necesidad de tener control sobre tu vida y que eso ya condicione todo lo que vas a hacer, creo que está muy bien explicado. Yo estoy de acuerdo. No, y además que, bueno, yo sí que creo que, aunque esta sea una película de ciencia ficción pura, el hecho de que veamos pues el año 1945, 1975, 62, 63, 64, y que el año más avanzado que vemos sea 1992, quiero recordar, y que esté todo encuadrado dentro de esos arcos, o sea, esos años en los que sabemos, bueno, sabemos, creemos que no se inventó ninguna máquina del tiempo, ¿no? De hecho, se especifica que se inventó en el 81, ¿no? Sí. Bueno, pues no, se le da un toque a esta película que a mí me encanta, ¿no? Es una idea bastante interesante, ¿no? El hecho de que, bueno, pues a lo mejor todos esos experimentos, ¿no? Que se hicieron durante, cuando todavía estaban en la Guerra Fría, ¿no? Y que fueran ultra secretos y que fueran tan avanzados, pues oye, pues nos conduce pues a una historia pues en unos ambientes que no son los habituales, ¿no? Para una historia de ciencia ficción, pero que me parece que en este caso pues es un acierto pleno. Y mira, para el que nos haya escuchado porque en su momento la vio pero no la ha revisitado recientemente, o para el arriesgado que nos haya escuchado sin verla y se disponga a verla, le lanzo un reto. En la película se ven físicamente dos libros de Robert A. Heinlein. Uno es Stranger in a Strange Land y otro es The Moon is a Hard Mistress. Se ven los dos, que los busquen. Vaya, me tendré que volverla a ver porque yo no me he fijado en ese detalle. Bueno, pues nada más, Kurt, ya para conclusiones finales, este relatillo más esta película, ¿alguna cosa más? Y ya cerramos nosotros cerramos nuestro propio viaje. No, yo creo que lo hemos dicho todo. Creo, porque he leído algunas críticas por ahí, que la gente en general ha sido bastante dura con esta película. Creo que la razón por la que han sido duros ha sido porque han ido a ver una cosa que en realidad no era. Y como digo, si uno se lo plantea de otra forma y no como un thriller futurista, creo que esta película está muy bien en lo visual, está muy bien en la historia. Más allá de que, como dices, el último giro se anticipe, pero yo creo que se anticipa porque es cerrar completamente un círculo en el que ya estás puesto. Entonces, tendríamos que ser un espectador muy, muy, muy, muy torpe para no anticiparlo. De hecho, yo estoy convencido que los directores de esta película, si consideramos a los dos hermanos como a los directores y no solo a Michael, contaban con eso. Entonces, no me parece justo que se ponga como de mérito esta película que el final con el terrorista es predecible, porque lo que es lógico. Y si es lógico, tiene que ser así. Y que tú lo anticipes no demuestra que seas una mente brillante a la hora de ver películas, sino que el director te ha llevado bien hacia donde tienes que ir. Y de hecho, si no te das cuenta que eso tiene que ser así, lo que tú dices que es previsible porque tú lo anticipas, yo te digo que es un fallo tuyo como espectador por no entender que la historia debe conducir a eso. O sea que no es un demérito ni del director y un mérito tuyo de anticiparlo, sino que es al revés. Es un mérito del director de cerrar bien la historia y un demérito tuyo por no haber sido capaz de ver que ese era el paso lógico. Muy bien, vamos a ver qué opinan nuestros oyentes. ¿Te parece? Y si quieres comentar alguna cosilla, ya sabes, puedes intervenir en cualquier momento. Por supuesto, ahora dirá alguno que era previsible y me matará. A ver, dice por aquí Raúl V, me dice, sin spoilers, que tengo mucho aprecio a mis genitales, jejeje, porque yo he amenazado que si alguien en Facebook, si alguien soltaba algún spoiler, le cortaba los cojones, así de claro. La película dice, se me hizo un poco pesada al principio, hasta que vas viendo las vueltas que da el argumento y que va enlazando todo en un círculo perfecto, aunque en mi opinión imposible, incluso en el ámbito de la ciencia ficción. Hombre, sobre esto no hemos hablado, pero sí es verdad, Kurt, que el tema de que una persona se engendre a sí misma, pues es un poco locurón. Quiero decir, sabemos que si dos hermanos pues tienen relaciones y engendran un bebé, pues el bebé seguramente tenga deficiencias. Pero, claro, si es uno mismo el que se engendra a sí mismo, no se sabe lo que va a salir de ahí. Sería algo, desde el punto de vista genético, es un locurón. Bueno, por la consanguinidad, dices. Bueno, supongo que para eso también habrá, se podrá buscar, si se quiere, se puede buscar una explicación. De hecho, claro, esto es como todo, dices, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Como no sabes realmente dónde empieza, porque es un círculo cerrado, pero la propia existencia de dos sexos en una misma persona podría justificar de aquel modo la diversidad genética de la autoconcepción. Claro, si la madre tiene dos sistemas reproductivos y el padre es la misma persona, pero solo con el sistema reproductivo masculino. De hecho, hay una cosa que es muy rara, pero que existe, que son los quimera, que tienen, digamos, como dos DNAs mezclados, ¿no? Bueno, esto no se puede demostrar de ninguna forma, así que porque uno mismo a sí mismo... Pero bueno, te gusta no, mi pero, solución, ¿no? Bueno, aceptemos. Dice Billy Wood, dice, para mí una de las mejores que vi en 2014, una muy grata sorpresa que incomprensiblemente no se estrenó en cines. Pues sí, la verdad es que fíjate que esta peli en cines, a lo mejor hubiera pasado desapercibida igual. ¿No se estrenó en cines, de verdad? Pues, yo creo que no, ¿eh? Creo que salió pues de... Yo no recuerdo haberla visto, pero bueno, el tema de la distribución sería para comentarlo un día, porque de verdad, con toda la mierda que se estrena, si realmente esta no se estrenó, me parece un despropósito completo. Pero bueno, esto es España, un país donde las cosas funcionan de forma particular. Tony Castillo dice, el argumento más loco y pasado de vueltas en cuanto a viajes temporales y un peliculón como La copa de un pino. Abelardo Manzano Martín, una locura de película, el argumento muy enrevesado, pero cuando terminas de juntar las piezas te quedas ojiplático. Muy buena peli, más rara que buena, dice. Dober Babel dice, una película que va ganando conforme avanza el metraje, es una de esas películas que hay que ver al menos un par de veces para quedarte con detalles importantes de la trama. Alberto Vidal Martínez dice, gratísima sorpresa la de esta peli. Barón de la Beer Drake dice, gran película, un bar que está cerrando y una buena historia, mola. David López Torres, sin duda una grata sorpresa. Javier Eras Plaza, gran película que ha pasado desapercibida por los circuitos comerciales. Juan Carlos Arias Menéndez dice, cojonuda, con I Origins, la sorpresa del año pasado. Alex Jaque dice, aunque me gustó mucho, es un poco previsible. Hay momentos que no te tragas y el problema es que son los más importantes para la trama. Te hace pensar después del visionado y sabes que aún te has dejado algo o mucho por entender. Y piensas, a ver si hay suerte y te lo explican en Lode. Bueno, yo creo que tampoco queda nada demasiado incomprensible, ¿no? Bueno, en fin, espero que no, si queda alguna respuesta, pues por responder, pues Alex te pones en contacto con nosotros. Bueno, a ver, por ser un poco exactos, lo acabo de mirar y si los datos que he encontrado en internet no me engañan, esta película australiana se estrenó en Estados Unidos el 9 de enero de 2015 y en España estuvo disponible directamente en DVD el 25 de noviembre de 2014. Bueno, pues ya, o sea que fíjate. Ya hemos aclarado esa cuestión. Bueno, Paco Henson dice, me recordó a Origen. Carlos Serrano Martínez dice, una gran desconocida sobre viajes en el tiempo. Juan Albarca Baena dice, es corta pero brillante, tiene unos diálogos en el bar en la primera parte que me gustaron bastantes. Están muy bien hilados, con el ritmo que exige la historia a medida que avanza. También sus giros, que son muy buenos y que le van metiendo unos plus de energía al film. La interpretación del señor Hawk es, como siempre, muy buena. Y es que creo que aún no he visto una película de este actor donde lo haga mal. Parece que siempre elige muy bien sus proyectos. Sobre esto que dice Juan, de que es corta, pero brillante, yo no creo que... Dura una hora y media, o sea, quiero decir, es que ya nos hemos acostumbrado a que ya una hora y media parece que no es película, pero no, una hora y media es lo que tiene que durar una peli normalmente, o sea que a mí me parece que si esta peli la largas un poquito más, te la cargas, me parece que dura lo que tiene que durar, en mi opinión, ¿eh? Sí, yo creo que hemos entrado en una involución extraña en el sentido de que si no son más de 2 horas, me están robando el dinero, y lo importante no es el tiempo que dura una película, sino la historia que te cuenta y cómo te la cuenta. En ese sentido, si tú vas a películas de los 40, de los 50, pues están todas en torno a los 90 minutos. A mí un metraje 90-100 minutos me parece más que suficiente si se tiene talento, ¿no? Uh-huh. Quizás el problema ahora es que en lo que es el discurso narrativo se entretienen demasiado y son lentos a la hora de contar las cosas. Tú si te vas y, por ejemplo... Vengo de haber revisitado hace poco, hace nada, una hora antes de esta grabación, una película de los 50 como es Cara de Ángel de Otto Preminger. Tú te das cuenta que en una charla de 3 minutos en un coche y de 2 minutos de una cena, te define perfectamente al personaje, su pasado, su presente y casi anticipa su futuro y tiene su carácter a base de diálogo. Quizás como hemos perdido un poco el trabajo en los diálogos y solo a través de los diálogos trabajados se pueden desarrollar los personajes, al final tendemos a hacer películas largas para explicar cosas que con mejores diálogos podríamos explicar antes. Es mi opinión. Sí, y que hay muchísimas películas actualmente que les quitábamos perfectamente 20 minutos. Yo, en serio, que yo estoy a favor de la tijera y sí. Mucho del cine que se hace actualmente me sobra el traje. No olvidemos, y me ha pasado recientemente con La Isla Mínima, que hemos llegado también a un momento en el que parece que si una película es lenta, automáticamente es una película con clase y para el recuerdo. Y ese paralelismo me parece complicado. Para que una película lenta sea buena, te tiene que contar muchas cosas, o visualmente o a través de códigos en pantalla, en ese tiempo que parece lento. Si la lentitud es solo te muestro un gran paisaje, 5 minutos y un grillo emitiendo sonido, eso no la convierte automáticamente en una película buena por ser lenta. No es el punto ni es el momento, pero luego a micrófono cerrado vamos a hablar tú y yo de La Isla Mínima, ¿te parece? Cuando quieras. Tiene cosas que me apasionan y me parecen talentosísimas desde el punto de vista visual, y que desde el punto de vista de lo que es el magro de la historia y de la interpretación de alguno, pues los llevaría al paredón. Bueno, seguimos con los oyentes. No quedan, hay aquí unos cuantos. Yo pensaba que no, pero sí se han acumulado comentarios más que suficientes. Por aquí, Robert dice: una paradoja elevada exponencialmente. Cristian Gómez Oliver dice: una línea diferente de viajes temporales. La cinta me tuvo enganchado de principio a fin gracias a un inicio de película muy nolaniano. Consiguió captar mi atención desde los primeros minutos de metraje. Unos efectos especiales muy correctos y bien aplicados, y un reparto encabezado con un nada oxidado Ethan Hawke y una excelente Sarah Snook. Un buen film que me dio un buen poste después del megatón que fue Interestelar. Darío Ruiz dice: muy buena película, sobre todo en partes en donde ella misma relata su vida en tercera persona, pero por momentos me pareció algo lenta y un pelín predecible. Santi Gardener Fernández dice: vi la peli, tiene similitudes con El fin de la eternidad, cuando Harlan va a recoger las cosas de en casa de Noyes unas cuantas veces. Mi espera será ansiosa. Sin spoiler, jijiji. Vea, leemos un par más y acabamos. Dice Sergio Castilla Muñoz: la película ha sido el gran descubrimiento de este 2014, del anterior año 2014. Esta muestra como a partir de un buen guión se puede realizar una buena película de ciencia ficción sin necesidad de destrozarla como sucede a veces a base de efectos especiales. ¡Viva las paradojas temporales! Omar Peredo Guerrero dice: si ya viste películas sobre paradojas temporales, te ves venir los giros de guión, pero eso no quita que esté muy entretenida y que junto con Al filo del mañana son las dos mejores películas de ciencia ficción del año pasado, exceptuando las de Marvel, claro. Lo mejor, jugar a las hipótesis para tratar de unir cabos y descifrar el argumento. Por data, es de aquellas películas tipo Sexto Sentido, que si te dicen el spoiler final, te han jodido la película. Pues sí, así que... Y por aquí muchos comentarios buenos. Estoy aquí echando un ojo, digo, a ver si leemos alguno que diga: vaya basura, muy bueno. Algunos dicen que es lenta. Vale, pues nada, que todo el mundo, que le ha gustado a todo el mundo. Voy a acabar con Luis Cerezo Sanpériz, porque nos dice en un comentario muy breve: el asesino es la abuela del panadero. Y ahí ya lo dejamos todo. Ya acaba de darnos la clave que nos faltaba. Bueno, con el curso, pues nada, a ver si nos reunimos aquí con películas así de estas más desconocidas, pero que curiosamente, sí. Pues oye, llegan silenciosas, se convierten en carne de videoclub, si es que eso es aplicable a día de hoy, cuando en realidad la descarga se ha convertido en nuestro videoclub particular. Pero sí. Bueno, yo creo que está gustando. Fíjate que ha pasado directamente a tener una segunda vida, pero precisamente porque no ha tenido primera vida en pantallas, me refiero. Pero a lo mejor precisamente por eso le van bien las ventas. Y oye, me gustaría que vendiera un borrón de DVDs aquí en España y que las distribuidoras dijeran: coño, ¿cómo ha vendido esto tantos DVDs y no los tenemos y hemos perdido un montón de pasta en las pantallas? Me gustaría que ocurriera eso para que algunos se lo plantearan dos veces antes de decir no a un estreno y sí a algunas otras basuras que hay por ahí. Pues te digo una cosa, si eso ocurre, yo creo que primero no se replantearán su política de edición. En segundo lugar, no serán capaces de detectar que es el mundo del podcasting y los blogs, y que ahora mueve muchas cosas, la que da vida a esto, y llegarán a la conclusión de que son tan buenos en su trabajo que sin saber cómo dan segunda vida a productos que estaban muertos. Ay, en fin, yo no sé aquí quién tiene la culpa, si es Sony Pictures, que son los que sacan la peli, o quién. No sé en quién habrá recaído la responsabilidad de esto. Si es a Sony, hay que darle una pequeña colleja. Bueno, pues habrá que estudiar, como dices, lo de otras películas. De hecho, hace poco un oyente de Lode me escribía y me decía que teníamos que hablar de Coherence, de Men from Earth y de Black Hole y tal. Bueno, estudiaremos alguna de estas. Bueno, de hecho yo le tengo que dar las gracias porque Predestination me acabó llamando la atención, porque ya varios oyentes, no fue uno ni dos, fueron cuatro o cinco, me dijeron, oye, ¿has visto Predestination? Desde que salió en DVD ya hubo gente que, aquí en España, que se le empezó a echar el ojo, y después de que ya fueran unos cuantos los que me la recomendaran, fíjate, ahora fueron los Loders los que me han hecho descubrir este producto, pues dije, oye, venga, vamos allá. Y yo mismo pues te dije, Kurz, tenemos que hablar de esto, y tú ya te metiste con ello a tope. Así que en esta ocasión es la serpiente que se muerde la cola, Kurz. Hay veces que nosotros recomendamos cosas a los oyentes, y aquí han sido los oyentes que nos recomiendan a nosotros, ahora nosotros a los otros oyentes. En fin, esto es una cadena sin parar, esto es un bucle. Para que se demuestre que no es verdad cuando dicen que no hacemos ni caso a los oyentes. Les hacemos caso y muchas veces descubrimos productos gracias a ellos. O sea, está bien ese feedback. Nosotros damos a conocer cosas, ellos nos dan a conocer a nosotros también cosas. Sí, señor. Bueno, pues con el curso, un saludote y nos escucharemos más adelante. Por supuesto, con gusto además. Hey, las cosas están muy mal. Echa un vistazo al mundo que te rodea. Da miedo. Le entran a uno ganas de irse al campo y olvidarse de esta sociedad. Pero allí tendrás otro tipo de problemas. No es tan fácil escapar. Es el mundo que te ha tocado vivir. Cerrar los ojos no cambia nada. Así que vas a tener que luchar ahí fuera como buenamente puedas. Mentalízate. Existen bálsamos que pueden ayudarte a desconectar, que te sirvan para encarar mejor la batalla diaria. Pequeñas interrupciones cargadas de magia. Escucha La Órbita de Endor. No hará mejor tu mundo, no propondrá soluciones a los problemas de tu vida, pero insuflará un hálito de esperanza. La Órbita de Endor, tu paréntesis de inspiración. Y en este punto del programa, amigos Loders, me gustaría hacer algo nuevo esta vez. No siempre hay hueco para probar con cosas completamente nuevas, pero cada cierto tiempo nos gusta experimentar. No solemos hacer experimentos muy a menudo, aunque bien es verdad que no hemos dejado de hacer con nuestro podcast un poco como lo que hacíamos cuando éramos pequeños, ¿no? Y jugábamos al quimicefa. Solo los más veteranos van a pillar esto del quimicefa y me hace sentir súper mayor comentarlo siquiera, pero vamos, que nuestro programa siempre ha habido hueco y ganas para sorprenderos con cosas inesperadas que no habíamos hecho hasta ese momento. Lo de hoy es puro metapodcast. Lo hemos comentado por activa y por pasiva, que antes y después de las grabaciones entre los miembros del equipo tenemos conversaciones que no voy a decir que sean más interesantes que los propios contenidos, pero interesantes son sin duda, al menos en ocasiones. Incluso en una alternativa Loader pudisteis escuchar en absoluta primicia cuando despedí a los compañeros cómo la grabación continuaba e incluí un fragmento de esa conversación cuando los colaboradores ignoraban, ¿no?, que estábamos grabando y que eso iba a aparecer realmente en el audio final. Algún podcast amigo que otro ha hecho esto mismo y el resultado quizá no siempre sea de interés, pero podría serlo para alguien, ¿no? Yo no creo que todo el mundo agradezca este tipo de cosas, pero muchos sí lo hacéis. Yo creo que es lo más próximo a estar presente en una conversación de amigos, ¿no?, que hablan de sus cosas. En mi opinión, el metapodcast de hoy va precisamente en esa dirección, pero yendo un paso más allá. Normalmente yo empiezo a grabar al poco de llamar a mis compañeros por Skype. Luego solo voy a utilizar el audio bueno, por decirlo así. Y ese inicio se descarta, pero la grabación suele durar mucho más y a veces se incluyen este tipo de conversaciones. No os voy a engañar, no siempre las conversaciones pregrabación o postgrabación son interesantes. Y desde luego nunca son fascinantes. Pero a veces se tocan temas que yo no sé si vosotros agradeceríais escuchar. Por supuesto, no es que esto lo vayamos a hacer de forma habitual. Esto de hoy es más bien una prueba. Pero pienso que puede ser un entretenimiento original, distendido y variado, que nunca se sabe, podría acabar gustando, que hiciéramos cada cierto tiempo. De cualquier forma, vosotros decidís si este tipo de cosas son de vuestro agrado o todo lo contrario. Nada como comentarlo y opinar al respecto. En la primera muestra de este rincón del metapodcast vais a escuchar un diálogo entre Antonio Monfort, Paco Garrido y un servidor, hablando en primera instancia sobre micrófonos para hacer podcasting, con alguna que otra sorpresa que os vais a llevar, sobre todo con el micro de Paco. Y luego vamos a acabar hablando del cambio de formatos, del VHS, DVD, Blu-ray, anécdotas varias sobre televisiones en alta definición y el disfrute o el sufrido visionado de diferentes películas al adaptarse a las nuevas tecnologías. Vamos a escuchar este pequeño fragmento. Lo que te decía antes por WhatsApp, bueno, antes esta mañana por WhatsApp, sí que me molaría a lo mejor pillarme un Behringer de esos que a lo mejor rondan, bueno, algunos que he visto, no sé qué eran Behringer, no sé qué rondaban unos 60 o 70 euros, una cosa así, y que tenía más o menos buena pinta. Lo que pasa es que lo que te digo, voy a gastar yo 70 euros en un micro, no sé yo, pero bueno, al menos lo tengo en el punto de mira, es un principio. Vale, vale. Pero vamos, en cuanto tengas una oportunidad, adquiere uno. Adquiere uno. Pues sí, yo digo, es que además no tenía ni puta idea de micros. Y un día buscando por ahí qué tipo de micros se empleaban para grabar este tipo de cosas y que podía ir bien y tal, pues flipé en colores. Porque digo, bueno, pues esto no se parece en nada a lo que yo conocía. Claro, no conocía nada. A mí me ha pasado lo mismo. Ahora he ido un par de veces al Media Market y me he acabado mirando los micros. Yo no he mirado nunca micros. Pero tú, Paco, ¿qué micro tienes? Pues el del Guitar Hero, que va estupendamente. Es que se te oye de puta madre. Es que está muy bien, la verdad. Es que es micro para cantar profesional, prácticamente. Y eso lo puedes enchufar a un PC, igual que a la consola. Es que va por USB. Claro, porque es de, ¿qué? Claro. ¿De PS3 o algo de eso? De la Wii, sí. Uh-huh. ¿Cuánto cuesta uno de esos? Pues se puede comprar por separado. Pues la verdad es que no lo sé, pero no creo que esté a más de 30-40 euros, incluso de segunda mano. Este tiene 5 o 6 años, o sea que no creo que sea muy difícil encontrarlo y no hay ni que configurarlo ni nada. Yo por lo que he estado mirando, y estoy muy lejos de entender nada del tema este, lo que estoy mirando es que para realmente conseguir una calidad de sonido como la que vosotros gastáis y o la que da la sensación que tenéis, por lo menos, hace falta un micrófono, digamos, de pie, sea un micrófono que no sea el típico que viene con unos auriculares y con unos cascos y tal, porque me da la sensación de que los auriculares, digamos, gamers, vamos a decirlo así, pues para el tema podcast llegan hasta donde llegan y no mucho más. Porque estos que busqué, digamos que dentro de ese área eran rollo gama alta y más o menos van como los otros que grababa eran muy muy de estar por casa. Este es un poquito mejor presuntamente, pero el resultado no va muy allá, la verdad. Entonces yo creo que hay que saltar a otra cosa, y esa otra cosa pues es el micrófono, digamos, pues ese de pie, que a lo mejor pues es más, eso se conecta directamente por USB, que tiene su propio es otro mundo, vamos. Yo el problema que tengo es que el ordenador no tiene entrada de micro, solo tiene USB. No sé por qué no tiene entrada de micro. Qué raro. De todas maneras, te voy a decir una cosa. Entrada de micro te refieres a mini jack. Sí. Pero olvídate de eso, es mejor los micros de USB que los mini jack. Sí, pero sí, no, sí. Sí, ha sido, pero aún así es raro. Sí, sí, es que fue típico, que tiene un montón de pijadas, pero luego no tiene. Por ejemplo, tampoco tiene para conectar una pantalla normal, un monitor, solo tiene HDMI y cosas así. Estas son las cosas que me revienta a mí de la informática y de las moderneces. Y cuando te quieres dar cuenta, es todo tan moderno que nada de lo que tengas en casa te vale ya. Sí, es cierto. Que actualizarte con todo. Si es que no se puede. Lo que me costó a mí enchufar el Blu-ray a mi vieja televisión. Yo me tuve que comprar uno más caro precisamente por eso, porque mi televisión no tenía HDMI y tuve que comprar una con componentes y era más caro. Sí, ya te digo, a mí me pasó igual, lo que pasa es que menos mal que tenía una salida de vídeo, una entrada de vídeo, audio de esas, también así en plan mini jack, y que eso se podía conectar con el Blu-ray. Lo que pasa es que ves el Blu-ray exactamente igual que verías un DVD. Claro, a mí me pasa lo mismo. A mí me jode, porque tengo todavía algunas cintas de VHS y no las puedo meter en ningún ordenador ni nada. Esto es una mierda, hombre. La de pelis. Sería el ordenador muy grande, muy gordo. Oye, ahora que digo esto, ¿no os pasa a vosotros que ahora... ¿Vosotros tenéis Blu-ray alguno? Sí. Yo. Vale, bueno, ¿y no os pasa que ahora veis pelis en DVD y de repente dices, coño, que se ven mucho peor? O sea, yo el Blu-ray cuando empecé a verlo dije, pa, que esto es una... pijada, yo no, bueno, sí, se ve bonito. No, es que ahora ya me he acostumbrado a eso, a esos bordes, no sé, esa definición y tal. Y ahora me pongo el DVD y digo. Las series, cuando te las bajas en calidad DVD en vez de en HD, se nota un montón, ves píxeles y todo, cuando no tendría que tenerlo. A mí me pasa y me da muchísima rabia porque yo vengo de la generación que veía Star Trek, la nueva generación, con la antena torcida, con cuatro rayas en la pantalla, sin ver un pijo, y ya estabas contento con eso. O sea, eso era la bomba, ¿vale? Y ahora, más o menos lo que habéis dicho, ¿no? Te pones un viejo archivo que tengas hace tiempo, que tú pensabas que era la leche merengada. Hostia, pues esto se ve mal, pues esto se ve... Joder, tío, pues tendré que volver a bajármelo otra vez. Y entras en un bucle de tijerío visual que vas a más cada vez, ¿no? Y vas a peor. Y sí, efectivamente. Lo que pasa es que con el Blu-ray yo no he hecho del todo las paces todavía, porque me da la sensación de que las películas antiguas no acaban de furular demasiado. No. Mira, yo tengo... Ya te digo que... Pero películas antiguas y películas no tan antiguas, porque películas ya de los 90... Bueno, hay películas y películas, pero hay algunas de los 90 que no se ven bien. Bueno, sí, dime. No, yo me llevé un poco un chasco cuando me pusieron El Imperio Contraataca en Blu-ray, ¿vale? Porque, bueno, pues el Blu-ray se suponía que tenías que verlo todo de puta madre y la mate bien y tal. Y sí, verlo veías de puta madre, pero es que lo veías tan de puta madre... que a mí Dagobah nunca me había parecido un decorado, y ahí me lo parecía. Y digo, joder, tío, cuidadín, digo, es que no sé si avanzamos o atrasamos con esto. Me quedé un poco... Es lo que dicen, se ve más el cartón piedra y... Me recuerda un poco, salvando las distancias, a lo que pasaba con las películas en blanco y negro y si las pintabas. O sea, a mí me gusta mucho el Tarzán de Weissmuller, por ejemplo, y me parece que tiene una magia especial y está muy bien y tal. Pero si te fijas, eso funciona bastante bien porque es en blanco y negro. Entonces el blanco y negro disimula bastante el hecho de que están rodando pues en un estudio, que están rodando tal. Entonces, como que parte de la magia de esas películas funciona precisamente en que no las ves bien. Si las pintaras o ves una versión coloreada o alguna cosa de este estilo, ahí empieza a doler un poquito, ¿no? Y no sé yo si no pasa algo parecido con la alta definición. Tengo ganas de ver el Superman de Christopher Reeve en Blu-ray, que lo tengo, pero ni puñetera tele, pues no lo distingue del otro. Así que... No, y que luego hay cosas que son volcados. Yo tengo aquí el Blu-ray del bueno, el feo y el malo, por ejemplo, que, bueno, mola porque es la versión extendida, entonces pues hay más metraje, pero lo ves igual, o sea, no pues, incluso me atrevería a decir, no voy a decir que se vea peor, pero se ve igual, yo lo veo igual, o sea... Es que eso pasará lo mismo que pasó en su momento con el DVD, que los primeros DVDs que salieron eran la bomba, pero luego empiezan a aparecer copias que vienen del mismo máster, pero que simplemente cambian el formato y te quedas igual. La tienes en DVD, pero te quedas igual. Pero bueno. También depende mucho de la tele, ¿eh? Porque la tele hace, parece que no, pero no todas las teles son iguales, tío. Hostia, lo que me dejó de pasta de boniato a mí el otro día en MediaMarkt haciendo en Cotilla, es que estaban poniendo en una tele de estas de última generación, pero de... No tengo ni idea cuál era. No entiendo. No sé si era una 4K, no sé lo que demonios era, de verdad. No, había varias allí y tal. Y estaban poniendo el último Transformers, ¿vale? Uh-huh. Y, hostia, no veas cómo cantaban los dichosos robots. O sea, es que eran como una película de animación de aquellas primerizas de los años 90 cuando empezaban con la animación para ordenador. Igual, y digo, coño, pero si esto lo vi en el cine, para mi desgracia. Y, coño, los robots estaban bien y toda la pesca. Digo, ¿Pero cuál de Transformers? ¿La de la era de la extinción? La última, la era de la extinción, la de Mark Wahlberg. No sé, yo la he visto hace poco y me ha parecido que estaba bien los efectos. Sí, o sea, yo la vi en el cine, que digo, que yo era de mí, pero bueno, la vi en el cine. La vi en el cine y estaba de puta madre. O sea, estaba genial, como cualquier otro. Pero la ves en la pantalla esta y lo que son los fondos, o sea, aquellas escenas donde están los robots ahí en aquella especie en el desierto de Arizona, creo que es el Gran Cañón, aquello, no lo sé, se ve lo que es el fondo, se ve genial, pero mejor que bien, una luz y una cosa, bueno, fantástico, casi como parece una ventana, pero ves los robots encima y cantan un montón, o sea, se nota un montón que están añadidos, cuando en la versión de cines estaban mucho más integrados. Y digo, joder, pues digo, no lo entiendo, porque una película de última generación, una tele de última generación, tendría que verse de miedo. En otra pantalla estaban poniendo Into the Darkness, de la de Star Trek, y aquello era gloria bendita, aquello era lo más. O sea, no sé qué extraña combinación de televisión con Blu-ray, o sea, no sé qué cosa rara pero había, pero te aseguro que aquello era demoledor. En fin, bueno, oye, cuando queráis empezamos. Vale. Sobre este particular, ya os digo que algunas películas, ya con un tiempecito, con unos añitos, es preferible no verlas nunca en Blu-ray, porque se os puede caer un mito. Es que te estropea la experiencia, no digo más. Sobre los momentos previos a las grabaciones y en vista de la cantidad de colaboradores que hay en la órbita de Endor, devoradores de cómics, es precisamente el cómic uno de los elementos, ¿no?, más comunes en nuestras conversaciones previas a los dossiers. Se habla mucho de cómic antes y después de las grabaciones aquí en LODE, incluso cuando no vamos a grabar algo relacionado con este arte en concreto. A lo mejor hablamos sobre una película o sobre una serie de televisión, pero si entre los que nos reunimos hay un cómic fanboy, el tema del cómic sale siempre a relucir, es increíble. A veces a uno le intentan provocar sus compañeros por sus gustos acerca de dibujantes, como si fuera un pecado ser fan de Jin Lee, aunque algunos consideran que lo es. En fin, no sé si Rafa Pajis estaba de acuerdo conmigo en esta ocasión, pero no me defendió mientras Raúl Martín intentaba meterme caña. No sé siquiera si a Pajis se le escucha, ahora lo vamos a oír. En fin, que se meten conmigo, qué cabrones, les voy a bajar el sueldo. No, porque hay... pero ¿qué fue? Dilo, venga, ya está. Es que de la broma asesina... Hombre, tú dices que es tu este favorito, güey. Ya está. Hombre, me dijiste que te gustaba más el dibujo de Jim Lee en Batman Silencio que el de Brian Bolland en la broma asesina. Yo es que soy muy de Jim Lee, tío. A mí, nadie dibuja a Catwoman como Jim Lee, ¿qué quieres que te diga? lo tengo muy claro. Es más moderno, el otro es un dibujo más clásico y tal, me mola mucho, pero hombre, esto como todo, tío, es como hay gente que le gusta mucho más Farley, ¿no? O sea, por que, eso te digo que porque... pide más de más Farley y le vuelve loco, pues no sé, yo nunca lo he comprendido, pero bueno, esto es como todo, hay gente que le gustan unos trazos y otros que le gustan otros. Pues yo ahí te calé, digo, este le pones un dibujo y ya se pierde. No, pero eso no es cierto. O sea, yo he leído Sandman, que es la serie con los peores dibujos de la historia del cómic, y lo considero una de las mejores series de la historia del cómic. O sea, que... bueno, eso y lo que he tragado yo con Sandman, vamos, esos son carros y carretas. Me he cagado con Dios. Qué mierda. Bueno, cuando queráis empezamos. Sí. Bueno, pues ahí estaba. Este audio era un poco más cortito, pero era solo una demostración de algunas incorrecciones, ¿no?, que transcurren, vuelvo a insistir, normalmente en los momentos previos a la grabación, aunque después de los dossiers también hay muchas conversaciones interesantes. Yo creo que esto sirve un poco para plasmar qué tipo de relación surge entre las personas que nos dedicamos a esto del podcast. Muchas veces uno lo piensa y dice, pero ¿te das cuenta de que si no fuera por el podcast no hubieras conocido a ninguno de ellos? Y te pones a pensar en las vueltas que podría haber dado la vida para que hubieras coincidido con alguno de tus compañeros de equipo y qué tendría que haber pasado para que la amistad de la que ahora gozamos hubiera surgido, ¿no?, sin el factor podcast en la ecuación. Y francamente es del todo improbable que se hubiera dado una situación en la que este tipo de amistad se desarrollara de la misma manera. Es gracias al podcast que uno acaba conociendo a estas personas y a otras con las que también uno acaba teniendo contacto, aunque sea por escrito. A veces el tipo de coloquios que se suelen escuchar en las tiendas de cómics se mantienen delante del micrófono, y hay ocasiones en que esas tertulias llegan a durar no tanto como la propia grabación, que sirve de excusa para reunirnos por Skype, pero lo suficiente como para que se aborden cuestiones que seguro muchos de vosotros agradeceríais que se incluyeran en los programas. Con Albert PR17 no tenemos muchas oportunidades de contar en la órbita Endor, y es un placer platicar acerca del tema que más le apasiona, que son los cómics, como ya hemos dicho antes, donde ya por pura deformación profesional se analiza, como si estuviéramos grabando para el podcast, todo tipo de materia relacionada con este y con otros de nuestros vicios. Incluso cuando estamos solos y no tenemos ningún micrófono delante y no tenemos ningún compañero con el que platicar, analizamos y analizamos y analizamos todo lo que cae en nuestras manos. Como ya comenté en cierta ocasión aquí, en Lode, uno ya pilla esa forma, ¿no?, de disfrutar de los productos que le hacen feliz. Ya uno no ve las series ni las películas de la misma manera. Ya te pasas el día analizando, te conviertes en analista por deformación. Y en este corte que vais a escuchar ahora, PR17 y yo analizábamos las recurrentes maniobras comerciales de las editoriales de cómics de superhéroes y el modo en que cada cierto tiempo, pues, convulsionan sus universos de ficción para que, tras una etapa de muchos cambios, de grandes cambios, todo vuelva a ser igual que siempre. Y es que, con según qué tipo de mitologías, mantener el status quo es ley. Está aquí Bendis, está Deodato, está no sé quién, está no sé cuántos, y no pasaba nada. Y seguramente lo único que salva a esa gran basura es que no tenía derivaciones por ningún sitio. Pero bueno, esto es, es cómic de gran editorial, no pueden, tampoco pueden demoler las cosas. Es lo que leí en el libro este de la historia de Marvel, que al fin y al cabo siempre había alguien arriba que decía, no toquéis nada, no toquéis nada, no toquéis nada, y es lo que hay. Pero en mira, fin. El problema con estas supereditoriales es que tiene que haber un evento anual que lo revolucione todo. Yo recuerdo que en su momento, hace ya unos cuantos años, cuando yo era chaval, había un evento, un super evento cada X años. Secret Wars, y revolucionaba a todo el mundo Marvel, ¿vale? Uh-huh. O las crisis enteras infinitas, y DC se ponía patas arriba. Ahora hay uno de estos eventos al año. Afecta a 400 colecciones, y aunque haya un título que de algún modo sea el oficial de ese super evento, para estar verdaderamente al loro de todo tienes que leerte 300... colecciones, donde al final luego hay mucho de hay muchos rodeos y tampoco se va al grano, o sea que al final te lees 400 historias, pero no te creas tú que te están contando mucho en las series satélites, sino que no acaba de contarse mucho. Y en la serie principal te da la sensación de que te faltan cosas, ¿no? Y ya tiene que haber un par de eventos de sí, estos al por año. Por ejemplo, sí, sí, pero ¿tú te acuerdas de la época de la iniciativa que Tony Stark era el jefe de S.H.I.E.L.D.? Sí, sí, sí, sí. Pues me he comprado los volúmenes de aquella época y en medio de todo aquel tinglao hicieron un Iron Man que estaba muy bien, coño. Uh-huh. Pero eso es un golpe de inspiración porque en medio de todo aquel fregado que había de todo eso, que alguien le dieran el guión de Iron Man y le dijeran va a ser director de S.H.I.E.L.D. y banara una historia que está muy bien y funciona por sí sola y se sustenta, es milagroso. Bueno, también hay que tener en cuenta que en aquel momento Marvel corrió, por decirlo de alguna forma, el peso de la editorial Iron Man. Lo que siempre había sido el Capitán América era él. Uh-huh. Pero es una historia que está muy bien, pero es que debe ser dificilísimo que te dé una serie y te diga, mira, tienes que empalmar con esto. ¿Y cómo lo atas? Y tal, o sea, es trabajo de gran editorial. Esto es lo que hay. Por eso, hasta cierto punto, a mí lo que me gustan son los volúmenes sueltos. Es cogerme un TVO este de Daredevil y leer Daredevil. Y los personajes que estén asociados a él y que no se metan en crossovers y cosas así, porque al fin y al cabo, es que tampoco da hype. O sea, la era de Ultron, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Que Ultron en el futuro ha conquistado todo y es como la era de Apocalipsis, pero al final no va a pasar nada. Hombre, tú ya sabes que al final todos estos universos alternativos, al final... Hombre, lo bueno de toda esta mierda es que puede matar a quien te salga de los cojones, puedes montar ahí unos escenones increíbles sin perdonar a nadie, es decir, puedes hacer lo que quieras, que como no ha pasado de verdad, o como es un universo alternativo, como es un futuro que a lo mejor no se cumple, este tipo de recursos que sirven para... Pero que esto se remonta a días del futuro pasado y mucho más atrás y tal, ¿no? O sea, historias que como no tienen por qué pasar porque son futuros que a lo mejor sí. No ocurren, universos alternativos, propuestas en plan What If y demás, pues puedes hacer lo que te dé la gana. Lo cual está bastante bien y a mí me creo que me gusta y me funciona el ver cosas que sabes que en la colección canon no van a pasar. Porque lo canon suele tener la regla de tú haz lo que te dé la gana, monta un pequeño pifostio de vez en cuando, pero al final todo vuelve a la normalidad y al final todo se rige por unas reglas que van a ser las mismas hoy que dentro de 50 años. Y Spider-Man sigue siendo el mismo Spider-Man de hace 50 años y ha cambiado uh-huh. nada. Pero de vez en cuando pues lo revolucionan un poquito, dura X y luego todo vuelve a la normalidad, ¿no? Entonces es lo que hay. Por eso en todos estos... estas historias así alternativas de viajes en el tiempo, lo de los universos alternativos, es que da mucho juego por eso, ¿no? Porque puedes hacer lo que sí, te dé la gana y romper todas las reglas, ¿no? Sí, pero en DC tienen el sello ese, Elseworlds, y te hacen el Superman en la Edad Media. ¿Cómo se llamaba? Kal se llamaba aquello, me parece. Que es un tema que está muy bien, pero ya sabiendo que es un Otros Mundos, es... colocar al personaje en una situación diferente, tal, tal, tal, tal, y ya no te preocupas de continuidad, de hacerlo viajar, no, no. El Superman hijo rojo y cosas así. Tú ya lo coges y haces una propuesta de partida y el lector ya no se preocupa de que ya no esté en Metrópolis. Es coger el personaje, trasplantarlo y ponerlo en esa realidad alternativa, sin tener que liar follones y meterle continuidades ni nada. Y Elseworlds normalmente tiene alguna idea que está bastante bien. Las cosas como son. Sí, pero esto es como todo. Es como 1602, ¿no? O sea, tú ya sabes que hay una mitología. Cada personaje tiene su propia mitología. Si juntas toda la mitología Marvel o DC y la trasladas y la pones en otro universo, pues puedes crear cosillas que son interesantes. 1602 tenía algunas cosas que eran geniales y tenía cada chufla que lo aceptabas porque decías, bueno, total, esto no es canon, ¿no? Pero había cosas que decías, esto no pega ni con cola. Pero no sé, son siempre ideas que son jugosas, tampoco se les debe sacar mucho partido, tienen que durar lo que tienen que durar porque extenderlo sería absurdo. Pero bueno, siempre se agradece, lo que pasa es que ya se recurre tanto a ese tipo de cosas que, yo qué sé, si la propuesta no te llama la atención, pues casi mejor ni te arrimes, ¿no? Porque para ver hay un, yo qué sé, una historia descomunal ahí donde, yo qué sé, y al final como hay personajes que son molestos, se le quitan de en medio de forma inexplicable, ¿no? Yo, por ejemplo, en la era de Ultron que has dicho antes, dicen Thor y Hulk ya no están, dices, joder, macho, Thor y Hulk, pues vaya dos, o sea, tíos que ya pueden desequilibrar la balanza bastante, ¿no? Y se lo quitan de en medio y ni siquiera te explican qué ha pasado con ellos. Bah, pues caerían, yo qué sé, de forma espectacular. Joder, Thor y Hulk, anda, que no podría cambiar las cosas. Y sin embargo tienes ahí a unos cuantos mataetes y algunos que a lo mejor pueden, realmente pueden marcar las diferencias, pero que tampoco son de un poder aquí descomunal. Y a los dos brutotes, pues a la fuera. Mira, Millar en el viejo Logan lo hizo muy bien. Sí, Millar se cargó a todo el mundo y dejó a Logan solo. Y hizo la historia esa también está muy bien. Es que el puñetero cuando le da la gana lo saca bien. El problema es que se controle. Porque tú has leído Némesis, por ejemplo. Némesis no. Pero, por ejemplo, lo del viejo Logan sí que me hace gracia porque es un poco más de lo mismo, ¿no? Es otro futuro de estos, así posible, pero no necesario. Y que está bien porque juega otra vez con toda la mitología Marvel de decir qué pasó con este, qué pasó con aquel. Te saca un montón de cosillas de lo típico que tú ya conoces del universo Marvel y te lo trastoca y te lo cambia y tal, ¿no? Entonces está lleno de referencias al universo canónico, pero trasladado a otra situación. Entonces está bien, o pasas por allí y te encuentras el cadáver del hombre gigante y tal, en una situación. O sea, está todo lleno de guiños, de autoguiños, porque además son guiños a su propio material, ¿no? Pero está bien, eso al geek o al sí, friki, pero pues le mola. A ver, es así. Sí, es una de esas veces que Millar mola, de verdad. Yo me acuerdo de la parte de la caída de, ¿cómo se llama? El martillo de Thor en Las Vegas. Eso es genial. Pero bueno, Mark Millar es que hace poco lo decíamos también aquí, me parece que fue uno de Kick-Ass cuando me parece que alguien dijo, bueno, es que Mark Millar inventar lo que se dice inventar nunca inventa nada, lo único que hace es coger lo que ya está inventado y lo lleva a otra situación que no suele ser la normal, ¿no? Pero, oye, le sale bien a veces, o sea, quiero decir, no siempre, no es infalible como el Papa, que tampoco es infalible el Papa, pero oye, suele acertar. Pobre Bergoglio. No me hables. Bueno, pues eso. Que en fin, muchacho, pues te haré un nuevo listado. En nuestras charlas previas o posteriores a nuestras grabaciones, a veces los temas brotan y se correlacionan de un modo caprichoso. Hablamos de una cosa, luego pasamos a otra, y hablamos de este personaje o de aquel con una soltura impresionante. Constantino Romero es, para muchos de nosotros, una figura indispensable, ¿no?, para entender según qué tipo de mitos de nuestra infancia. Junto a Fran Prados, Abraham Gizorso y Raúl Martín, es fácil dar un salto del doblaje español al asunto de las frikidets y retomar la cuestión hacia el inicio del dossier, que luego estábamos a punto de grabar. La verdad es que Constantino nos dejó hace ya tiempo, pero no le olvidamos. Y degustar muchos de nuestros productos clave en esto del friquerío significa reencontrarse con él y con aquella voz irrepetible, como si ya formara parte de nuestra familia. Y luego está el asunto de las frikidets, término que se le ocurrió a Raúl y que no se ha vuelto a utilizar en LODE. Aunque habría que plantearse si no se le debería recuperar e instaurar en nuestro léxico friki cotidiano. ¿Qué es esto de las frikidets o frikidetes? Vamos a escucharlo. Lo mejor fue que yo estaba con un colega, pues, hablando hace 15 años, ¿eh? Y le digo, tío, ¿te has dado cuenta? Acabo de tocar a Darth Vader. Y mi colega es súper friki también, ¿no? Y, hostia, tío, el tuitón que nos dio porque yo había tocado a Darth Vader, o sea, eso no, eso es gracias al doblaje. Si no existiera el doblaje, hubiera tocado al presentador del Tiempo de Sol. que me diga, aunque solamente sea por eso, yo voto por el doblaje. ¿Qué cojones? Bueno. Y recordad que además Constantino Romero, el tío, sustituyó a Julia Otero en el 3x4. ¡Cágate, lorito! Hostia, eso no lo sabía yo. Sí, señor. Durante el verano. Está muy fuerte. Qué cosas. Vamos a empezar sin Kurt. Es así lo que hay. Luego si aparece, pues ya le metemos. Pero acabo muy mal. Acabo como MA presentando colchones en Telecinco por la noche. No sé, pero debería haber ganado su pasta, ¿eh? Sí, hombre. Lo mona con Natura, esos colchones estupendos. No, acabó en Castilla-La Mancha, ¿eh? Estuvo en Castilla-La Mancha el tío hasta hace dos días, me parece, haciendo magazines y cosas de estas en la televisión de Castilla-La Mancha. O sea que... Hombre, porque se ganará más, ¿no?, haciendo televisión que doblaje. Hombre, tampoco seguro que te paguen. Sí, tele. Seguro. Bueno. Si Punxet sale por ahí en los anuncios del Pan Bimbo, ¿por qué no el otro anuncia colchones, no? Bueno, porque de los temas así que hemos tocado, que ¿por dónde os apetece empezar? Yo me he quedado un poco pillado con lo de friquidetes. ¿Esto qué era? Esto no es algo que habéis hablado antes y yo no me he enterado. No sé lo que es. ¿Friquidetes? ¿Cómo que friquidetes? Ah, friquidetes. Sí, eso lo he dicho yo. ¿Qué era eso? Eso es como las guidetes de Jersey Shore, las chicas frikis. Ah, sí, chicas, sí. Las chicas se iban incorporando, es verdad que lo ponías en el mail. Si os gusta, decídmelo que lo patento, ¿eh? A ver si alguien me va a robar la idea. No, bueno, no sé, yo es que soy muy de entornos frikis, de librerías especializadas y salones y tal, y bueno, pues tengo varias anécdotas también de gente chavalas que le gustan los cómics y tal. Sí, además, yo creo que tienes razón, porque las tías frikis... Oye, empezamos ya y empezamos con ese tema, sí, y no ya empezamos. Vale, venga. Y todo es aprovechable. Y ya para terminar, y porque considero que es una buena muestra, ¿no?, del modo en que estos coloquios nos ayudan a comunicarnos entre nosotros y cómo saltamos de un tema a otro, como ya habéis visto, porque os garantizo que hay días en que quedamos con el tiempo justo para grabar el dossier y poco más, pero siempre sacamos tiempo para hablar sobre mil y un temas. Y encadenando el asunto de Constantino Romero, que ya habéis escuchado, con el del doblaje español del que vamos a hablar ahora, he elegido un corte en que junto a Antonio Monfort y Paco Garrido, y supongo que esto lo he rescatado de algún capítulo de los recientes especiales de Superman, salía a colación el tema del doblaje en España, donde aclaramos además algunos detalles que puede que sea interesante escuchar para alguno de vosotros, ya que va a ayudar a comprender un poco mejor cómo funciona ese mundillo en estos días en que Internet se ha convertido en un obstáculo importante para muchas empresas. Ahora nadie debe dormirse en los laureles porque el producto original se puede conseguir a los pocos días de ofrecerse al público en los países de origen. Eso no solo afecta a series de televisión, que se doblan a matacaballo, y películas también, sino que también afecta a la edición de cómics. Y ahí saltaremos de nuevo al mundo del cómic, del doblaje al cómic, donde las editoriales saben que aquellos márgenes de varios años que había entre las colecciones americanas y españolas, los que consumíais cómics aquí en España editados por Comics Forum y por Ediciones 5, sabéis de lo que hablo. Con Internet, ahora mismo, esos márgenes serían impensables, ¿no? Y aunque eso juegue a favor en muchos casos del consumidor, porque tiene esas mismas historias que se están leyendo en Estados Unidos, por ejemplo, llegan aquí a los pocos meses, también trae una serie de inconvenientes. Y de estas cuestiones vamos a saltar al Doctor Who, porque ya os digo que aprovechamos esos diálogos no oficiales para hablar de nuestras cosillas. Ya que luego no parece que solamente hablamos, algunos de nosotros solamente hablamos cuando nos reunimos para grabar los dossiers de la órbita Endor. Luego no nos mandamos WhatsApp ni mails para hablar de nuestras cosillas, solo para acordar fechas de grabación y para, en fin, tocar temas que tienen que ver con el podcast. Pero no nos hablamos entre nosotros, salvo algunas excepciones. En fin, esta es la diferencia, ¿no?, entre nosotros y algunos compañeros de podcasting que sí tienen la suerte de reunirse para grabar porque todos se conocen, son de la misma ciudad y pueden tomarse cervezas antes o después de las grabaciones. Nosotros tenemos que aprovechar nuestros encuentros por Skype para contarnos anécdotas personales. De ahí que el audio que vais a escuchar a continuación tiene un poquito de todo. Ya te digo, doblaje, cómics y luego Doctor Who con dos huevos. Pero en fin, gracias a eso tenéis estos audios de puro meta podcasting que a lo mejor os interesan o quizá no tanto. Bueno, vamos a escuchar ese corte del que os hablaba. Escucho mucha versión original, pero es lo que tú dices, o sea, hay doblajes que realmente cuando has oído la versión original, verte la doblada es que es brutal, y hay doblajes buenísimos, hay doblajes cojonudos. De todos modos, tú lo entenderás mejor que yo porque tú entenderás de este mundo y igual solo es una percepción, pero me da la sensación que los doblajes de hace 20, 30 años o más incluso, eran mejores que los de hoy en día. No sé, bueno, pero vamos a ver, eso ya lo he comentado aquí en lo de, no sé si una vez o dos. Es una percepción, no te digo sí, que sea. Sí, sí, no, pero vamos, es que eso lo aprecia cualquier espectador. Eran mejores, pero por fuerza. ¿Sabes por qué? porque en aquella época traían las películas y no es como ahora que se hace por takes, que un take puede durar como mucho un minuto. No, no, es que eran casi como obras teatrales. Entonces doblaban escenas de, no sé si eran cuarto de hora, 20 minutos. Entonces los tíos tenían que ensayar mucho, mucho, o sea, en plan, pero ensayar mogollón. Y claro, así pasaba. Estrenaban las películas en Estados Unidos y aquí se estrenaban un año después. Claro. Porque, pero claro, ya traías a gente de teatro. Además, era gente ya muy preparada y tal también, teatralmente y todo eso. Y no solamente que tuvieran tiempo, ¿no? Sino que podían ensayar ahí mogollón de veces. Estaban todos juntos, que eso ayuda mucho, ¿no? Sí. No como que estás tú aquí solo y te das tú la réplica tú sola, te la tienes que imaginar porque no oyes al compañero. Eso está movida, ¿no? Y es que a mí me parece, eso cuando me parece que fuiste en, me parece que era en Lode, que entrevistaste a Claudio Serrano, podría ser. Sí, sí. Y comentaba eso, de que grababan, digamos, aislados, cada personaje su pista sin los demás. Digo, madre mía, pero si aún me extraña cómo sale lo que sale. Porque es que, vamos, a mí me parece imposible, ¿no?, interpretar de esa manera. Sí, no, aparte va a matar caballo. Y además, ahora con todo este rollo de Walking Dead, se estrena el domingo y para el martes o el miércoles ya tienen el episodio doblado. O sea, eso es que, tiene que ser, vamos. Es que eso les echa una mano a la cadena original, en el sentido de que les pase el episodio antes o algún rollo de estos, que lo dudo. Sí, no, no, sí, sí les pasa el episodio antes, pero que se dobla con un margen de 4 días, de todas formas. O sea, tienen un par de días más, se puede decir. Pero, algunas series las tienen que doblar. Ya han hecho, o sea, hay pases para el estudio en domingo, algo ya impensable. O sea, que se trabaja en domingo y todo. O sea, unas móviles. O sea, es que van. Exigen mucho y encima toda velocidad. Pues así normal. Es normal que el doblaje sea peor ahora, pero es que suficiente bueno es. Es que tendría que ser una mierda. Sí, sí, no, tienes toda la razón. Tienes toda la razón, visto lo visto. No, eso pasa también como con los cómics, ¿no? Que cada vez están más. Las ediciones españolas tienen más miedo, ¿no?, de que la gente siga la edición original descargándose por internet. Y trabajan con un margen totalmente impensable hace años, ¿no? O sea, hace años un cómic en España salía 2 años o 3 incluso después de haber salido en Estados Unidos y no pasaba nada. Y era lo normal. Y ahora me parece que llevan unos, no sé, son entre 3 y 6 meses de diferencia con Estados Unidos. 3 meses. Y sí, sí, ¿verdad? Me parece que es Panini, que es el que está más ajustado, ronda los 3 meses, me parece una cosa así. Y claro, van como el culo. Pero es normal, pero si es que los cómics por internet, el mismo día te lo puedes encontrar con una traducción y una maquetación bastante, bastante buena. Hombre, a poco que leas en inglés, yo es que los leo en inglés directamente. O sea, realmente es que si sale un día, ese día está. Pero por ejemplo, los de Injustice, que son cortitos, si sale a las 12 del mediodía, a las 6 de la tarde ya están doblados por un fan que lo ha traducido, y ya te digo, la maquetación está bastante, bastante potable. Sí, sí, ya te digo, yo no sé, o sea, no sigo maquetaciones o no sigo traducciones porque me los bajo directamente en inglés y los guardo en inglés. Pero amigos que sí que, pues eso, que los leen en español y lo que tú dices, en nada y menos, los tienes disponibles. Claro, además en español, quiere decir que tienes toda Latinoamérica que está haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Claro. Y son rápidos, no vamos, veloces, fugaces. Sí, sí, y que eso es bueno, porque tú ves algunas maquetaciones de hace 10 años y ponían un cuadrado encima del otro y que se veía muy cutre, pero es que hoy en día es que casi ni te das cuenta, como son ediciones digitales y tal. Totalmente, sí, sí. Bueno, sí, además se nota mucho la época en que ahora que la edición es digital y está pensada para verse en una pantalla de cuando los cómics todavía se imprimían, tal cual, ¿no? Tú puedes tener una versión digital de un cómic pensado para imprimirse, pero no es lo mismo. Bueno, niños, no lo voy a anunciar en Facebook, lo voy a anunciar mañana, como vamos a hacer 2 sesiones, porque no, como no tengo el ordenador, voy a tardar un montón, paso. Y ya mañana leemos algunos comentarios de los cómics y demás, porque me imagino que hoy de las películas no llegaremos ni de coña. Ay, y antes de empezar, que lo sepas, que ya después de haberme tragado aquí a tope bastante material, soy de Matt Smith, tío. ¿Cómo me suena eso? Madre mía. Muy bien, ¿no? Está bien. Está, a mí me habéis transmitido la enfermedad también. He visto más capítulos de los que me gustaría reconocer, porque he visto... Eso está guay, eso sí, está guay. De hecho, la que es la primera temporada de Matt Smith me parece insuperable, tío. O sea, creo es brillantísima, es muy buena la quinta. Muy buena. La verdad que, viendo además las que vinieron después y tal, que no es que estén mal, pero es que la quinta es una pasada. Yo, si me hubieran dicho que cuando llegó Matt Smith, que hubiera sido un doctor, acabado siendo, ¿no?, un doctor tan querido y que ha hecho tantos fans nuevos y que ha encajado tan bien con el público actual, no me lo hubiera creído nunca, porque claro, en pleno fervor de Tennant, que Tennant se va y ahí se va a acabar el mundo, esto es el final, y ponen a otro que no conocía a nadie de nada, ¿no?, con pinta así de raruno y tal, y dices, este tío es el doctor, anda, que le den. O sea, es una cosa increíble, ¿no? Y cómo el tío ha calado y cómo efectivamente mucha gente se ha incorporado a la serie con él. Hostia, ya digo, yo no lo hubiera creído ni de lejos, ¿eh? Y de hecho, la primera de Peter Capaldi a mí me ha parecido muy, muy completa, tío. Me ha gustado mucho. Sí, también. Esa es otra. También Capaldi también está gustando mucho. Yo empecé a pensar que es una serie en la que tú te incorporas y el momento que te incorporas es el que te va molando más. Y luego lo que miras atrás es lo que empiezas a pensar que no mola tanto, ¿sabes? Porque el otro día cuando hablábamos de Christopher Eccleston, o sea, ese tío fue un petardazo cuando llegó a la serie. O sea, cuando se estrena la serie, no es que empezara aquello, la serie de primera temporada es un petardazo, es el no va más. Pero ahora no hay Dios que le guste la temporada de Christopher Eccleston. Y dices, ¿esto por qué? ¿Qué pasa? Y yo suele ser normalmente por eso, porque es gente que se ha incorporado después y luego mira hacia atrás y dice, ah, que esto ha envejecido, es que esto no sé qué, es que tal. Oye, no sé. Vamos. Bueno, tú, Paco, ¿de cuál eres? ¿Y tú de quién eres? Pues a mí la verdad es que Tennant y Smith me gustan los dos bastante. He visto lo de Tennant, lo he visto entero, y la tercera temporada es que me pareció muy muy buena. Es la del Master y tal, ¿no? Sí. No, el final de esa temporada. Y además es que te lo va dejando desde el principio. Me quedé totalmente loco cuando ves que está desde el principio y no lo sabes. Pero Matt Smith también me gusta. También me rijo mucho por los companions. Si es que la Rose no me gusta demasiado. Y las que ha tenido Matt Smith me gustan bastante las dos. Sí, no, realmente es que Doctor Who en los últimos años es la historia de los companions. Si te cae bien el companion, te gustará la serie. Si no, pues espera que pase, porque si no. La cara que me quedó cuando vi que la companion, la pelirroja, que ahora no me sale el nombre, Amy Pond era Nebula de los Guardianes de la Galaxia, fue monumental. Y además el espaldarazo que les ha dado a todos los que han pasado por esta serie, porque esta tía, bueno, Karen Gillian, antes de Doctor Who, evidentemente no la conocía ni Cristo, nada. Y ahora tampoco es que sea la bomba conocida, pero es decir, se ha metido en una producción como Guardianes de la Galaxia. Tiene una serie que se la han cancelado, pero había empezado una serie este año en Estados Unidos. Y, o sea, les ponen el mapa. O sea, es una serie que les pone el mapa. Matt Smith lo mismo, no lo conocía ni Dios. Y ahora va a estar en el nuevo Terminator, por ejemplo. Uh-huh. Es otras. Bueno, niños, vamos a arrancar, ¿vale? Y ya sin más, que a lo mejor esto ha durado un poquito más de lo que yo me pensaba, solamente deciros que ojalá os haya gustado este extraño bloque, ¿no?, de Metapodcast, que supongo habrá servido para que conozcáis un poco más los entresijos de este podcast. Un poco entre bambalinas, por decirlo así, y a conocernos a nosotros mismos un poco mejor también. Más allá de los programas de LODE, con sus horas y horas de contenidos, también hay material que normalmente se pierde para siempre y a los que estoy seguro que a algunos de vosotros os gustaría asistir, aunque fuera como meros espectadores. Pues esto cumple un poco ese propósito. Esto del podcast, la verdad es que va mucho más allá de ser un simple hobby. Nos ha permitido ampliar nuestra familia, ha mejorado nuestras vacaciones, porque eso de tener un colega en cada punto del país tiene sus ventajas, ya lo creo, algún día os contaré, y genera además grandes momentos cuando hay una posibilidad de encuentro entre nosotros. No es lo mismo reunirse con los compañeros del podcast cuando haces un podcast estilo La Órbita Endor que cuando te reúnes con tus colegas a los que ves todos los días o todas las semanas y que estás acostumbrado a encontrarte con ellos cara a cara. Los encuentros entre los loaders que forman parte del equipo son mucho más especiales que los de esos podcasts, aunque realmente Nosotros envidiamos a esos podcasts que se pueden reunir cada vez que graban. Eso es una cosa que ojalá a nosotros nos funcionara, pero bueno, en fin, cada uno tiene su casa, ¿no?, en un punto distinto del país. Yo esto lo quería compartir con vosotros a sabiendas de que, aunque a muchos os habrá dado igual, sé que otros habéis disfrutado, ¿no?, de esta visión un poco más interna de la órbita de Endor. Una especie de, no exactamente de making of, eso a lo mejor lo hacemos algún día, pero sí de documental del rodaje y filmación que hay en los extras, ¿no? Bueno, pues esto ha sido un extra de este podcast. Ahora os toca a vosotros opinar sobre si este tipo de cosas y este tipo de documentos son de agradecer o quizá no tanto. Aún así, quería ofreceroslo. Puedes escribirnos a la siguiente dirección: orbitaendor@gmail.com. Buscarnos en Twitter, en Facebook, en Google Plus, iVoox, iTunes y nuestros rincones oficiales: laórbitadeendor.com y laórbitadeendor.blogspot.com. Estamos en contacto contigo. Rompe la barrera comunicador oyente. No nos comemos a la gente. LODE es un punto de reunión, nuestro lugar de encuentro. Estamos aquí. Demuéstranos que tú estás ahí. Bueno, pues nos tenemos que marchar, que tenemos que subir esto para que podáis escucharlo y dedicarnos a otras cosas, que intentamos tener una vida. No perdáis eso nunca de vista. Las músicas con licencias Creative Commons que han sonado pertenecían a Mark Teichert, a Fran Soto y Epic Soul Factory, Celestial Ion Project, Gregoire, Lorb, Nightbringer, Plastic 3, Ithorian, Conway Hambone y nadie más, creo. Así que un saludo a todos y la próxima semana volveremos por aquí. Hasta ahora. La órbita de la órbita.